Temperatura en Buenos Aires 15 grados, la humedad 79%, cielo despejado. Diputados de la oposición repudiaron los escraches que sufrieron funcionarios del gobierno y jueces federales. La legisladora del PRO, Laura Alonso, criticó a quienes amenazaron a Guillermo Moreno y Norberto Yarvide al afirmar que hay manifestaciones que son más democráticas que otras. Recordemos que el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, efectuó una denuncia ante la Cámara de Apelaciones por las intimidaciones en tono mafioso que recibió el secretario de Comercio Interior. Los docentes piden al gobierno porteño que trabaje por el diálogo para solucionar los conflictos educativos. En conferencia de prensa en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación, dirigentes gremiales docentes informaron que a partir del fallo de la jueza porteña Elena Liberatori, no se puede aplicar el incentivo del Ministerio de Educación porteño que habilita a los rectores a denunciar en comisarías las tomas de las escuelas. A propósito, el secretario general de UTE, Eduardo López, pidió que sea a través del diálogo y no de la judicialización que se resuelva el conflicto por el que están tomadas 36 escuelas en la capital federal. La mayoría de la ciudad de Buenos Aires, a partir de hoy que presentamos el fallo, queda sin efecto la obligatoriedad de los rectores de denunciar las tomas de las escuelas en la comisaría. A partir de hoy, entonces, lo que empieza es lo que nosotros le pedimos al ministro de Educación: el diálogo, el consenso. Las comisarías no tienen nada que ver para resolver un reclamo educativo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Comienza a disputarse hoy la novena fecha del torneo inicial, partido que van a jugar a las 7 y 10 de la tarde Quilmes y Belgrano de Córdoba. Uno de los partidos más interesantes de esta jornada lo van a protagonizar en Santa Fe, Unión frente a Independiente, dos equipos que están peleando en la zona del descenso para la B Nacional. Roberto Batión ha pasado por Unión y hoy juega en Independiente. Es bastante ofensivo porque pondría jugadores pensando más en ataque. Ahí en el medio, esos cuatro por delante mío, jugadores que les gusta tener la pelota y que estén pendientes del arco rival, pensando en pisar el área. Yo creo que hoy por ahí lo que nos está faltando es eso, que los volantes se suelten y se animan a pisar el área contraria. Yo creo que mucho no va a cambiar en mi forma de jugar. Siempre se me pidió que sea el equilibrio del equipo, que esté para hacer relevos, que le dé ese equilibrio que necesita el equipo para que el resto de los volantes se suelten y hagan esto que te dije, de que pisen el área rival. Roberto Batión, jugador de Independiente, para jugar el próximo domingo en la cancha de Unión frente al conjunto santafesino por esta nueva fecha, la novena del torneo inicial. El tiempo. 15 grados en la temperatura en Buenos Aires, humedad 79% y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Yeah. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Mañana Más. Estamos aquí acompañándolos hasta las 12 del mediodía con un combo de cosas que van a ir apareciendo, obviamente como todo programa de radio. Dentro de ese combo les debo ofrecer hoy para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, la señora Cintia Ottaviano. ¿Cómo le va, Ottaviano? Oh. Muy buenos días, ¿cómo te va, Lucho? Pero muy bien, che, todo en orden, acá andamos. Con energía positiva de viernes, ya sí. Estamos llegando al fin de semana, de a poquito entrando. ¿Te entusiasma el fin de semana? Muchísimo, el viernes sobre todo. Es yo sé por qué te... Todos lo sabemos. Es uno de los días que más me gusta, Lucho. Igual ahora me estoy acordando que estaba un poquito decepcionada. ¿Por qué? Porque viste que acá celebramos que yo fui a estudiar a la Sorbón, sí. Qué bueno el logro tantos años. Y ayer quedó demostrado que cualquiera estudia en cualquier lado. Parece, ¿no? Parece. Después vamos a hablar sobre la conferencia tema, de prensa de los niños de Harvard. Sí, sí. Dios mío. Viste que había uno que era del PRO, que no dijo nada, no dijo nada. Y era del pero PRO, chicos, ¿qué nivel? Sí. ¿Qué pasó? Asesor de Bullrich. En fin. Y dijo que era la mampa. Bueno, todo bien, vamos a hablar sobre ese tema. Estoy impactado con el señor Ulanowski. ¿Cómo le va a Carlos Ulanowski? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bueno, he ingresado al mundo no lo puedo creer. De la tecnología, ya ven. Mirá, está con una tableta, la auténtica moderna. Tableta, sí. Súper moderno el señor Ulanowski. Y además con una habilidad, ¿por qué usa ocho dedos para mover la tableta para todos lados, para teclear, etcétera, etcétera? ¿Y cómo te llevas con eso? A ver, contá. Pésimo. ¿Por qué? No te acostumbras. Ula, es medio para... Ay, todos sacan su tablet, ahora la claro, Lucho, ¿quién más tiene? Porque yo no tengo, ¿vos? Tampoco. No, sí. A ver, termina de darme ese consejo. Después te paso un montón de truquitos que tiene, pero... Porque te veo como que la mirás y no la tocas, y es una cosa para tocar, digamos. La mira, no la toca, no. Es básicamente táctil eso, o sea, todo lo que va apareciendo en función de si lo toque. Pasa con alguna gente, eso también. Es una cosa bastante habitual, digamos, pero por ahora es, ahí te está pidiendo el wifi. Ahora vamos a arreglarlo. ¿Qué dice, Ojitos de Mil? ¿Cómo anda usted? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo andan? Todo en orden. Ayer la extrañamos un poco, la tuvimos a la otra, ¿vio? Sí. Me va la a hacer... vamos a recontra extrañar. Sí, me va a venir la otra. No. Digo, clarita, unos días. Sí, tengo días que voy a aprovechar en octubre. ¿Y te vas tengo a ir a algún días. Lado? Tengo unos días, sí. Sí, vamos a estar unos días en Rosario. Sí. Vamos a ir a ver al padre Ignacio también. Ah, mira vos, vas a ir a muchas padre ganas, sí, sí. Es impactante eso, ojito. Hay que conocerlo, ese te muchacho. Te aviso ¿eh? Que es absolutamente impactante. Hay 200.000 personas. Estuve en un bautismo colectivo. El sobrino claro. de Marcelo lo bautizaron ahí a Franco hace 2 o 3 años. Ah, mira vos. Impresionante. ¿Por qué? ¿Por la gente? ¿Por lo que pasaba? Por lo que sentís. Por lo que sentís, ¿no? Primero que no eran 2 o 3 chicos, eran 60, no me acuerdo. La iglesia estaba colmada y afuera esperando para la misa después del bautismo. O sea, fíjate la cantidad de gente que hay. Y además hay que decir que no está cerca la iglesia. O sea, no, hay que patear un poquito. Hay que, hay que caminar un rato. La bueno. zona de Parquefil. No me acuerdo. El barrio Rucci, como le quieran llamar. No me acuerdo. Todavía no le tengo a Rosario todas las zonas. Mi suegra sabe y nos lleva, por supuesto. Y vamos a llevarlo a Juan Ignacio también, a mi hijo. Y bueno, muy... muy entusiasmada con eso y a visitar la familia, ¿no? Porque ahí Marcelo tiene mucha familia, o sea, mis cuñados bueno. y los tíos, los primos, hay un montón de gente ahí. Pues es que yo cuando fui por primera vez ahí dije, ahí fue como el convencimiento total de que hay lugares en donde el pensamiento no llega. Eso sí. Es absolutamente así. Uno puede pensar que el cerebro tiene, digamos, que uno con la razón explica todo. No se explica no, todo. No, hay que conocerlo ese. Hay lugares a donde no ese se llega. Ese lugar y hay que conocerlo a él. Hay que, o sea, va más allá, trasciende la cuestión religiosa. Uh-huh. Y hablando de pensamientos que no llegan, ¿cómo le va a Magallanes? ¿Qué dice usted? Qué bueno, ¿qué le voy a contar? discúlpeme el medio cross, en realidad. Porque, ¿qué sí. pasó? Y ayer tuve una sensación encontrada entre, voy a decir, la desilusión y la emoción. Ay, a ver por qué me dice eso. Primero me sentí... No, un sándwich de emoción. El jamón era la desilusión, vendría a ser. Ah, okay. Pan, emoción. Empecé con emoción. Emoción, pan, desilusión, digamos, el jamón queso. Y claro. Y arriba... Y emoción otra vez. Perfecto. ¿Por qué? Voy por la emoción, dale. La primera pan de emoción. ¿La de abajo o la de arriba? La de arriba. Cuando veo el brillo en los ojos... del futuro dirigencial del mundo y de la Argentina en Harvard, ¿no? Establishment, veo el brillo en los ojos ante cada pregunta, me emocioné. Digo, estas son las inferiores, viejo, vamos a ver jugar a las promesas, ¿no? Del mañana. Sí, sí. Bueno. cuando comencé a ver Quecos Villalba. A los Quecos Villalba. Cuando comencé a ver las preguntas y el cómo se iba desarrollando el juego. ¿Las veía en el papelito que tenían escrito usted también? Todavía no. Me desilusioné. Sí. Digo, pero la puta vieja. Esa es la parte del jamón. Digo, acá esperemos sacar un empate. Sí. No. Y cuando ve que la cosa pintaba mal. Sí, otra vez la tapa de abajo. La emoción. Sí. ¿Qué hice? Cambié de canal y me fui a Crónica, que estaban pasando el casamiento de Pablito Codevila. Y ahí fue que realmente. Casamiento actual, perdón. Se casó. No, un viejo casamiento. Una emoción, un toque a la emoción. Y ahí me quedé. Pero es que yo no sé por qué hace esas cosas, Crónica. A mí me deja impactado. Todo el casamiento. Todo el tiempo lo hace. Sí. Pero tengo que decir, ¿qué es esto? Bueno, ahora también ha contratado a. Bueno, no sé si es un contrato, vas a saber. A Gerardo Sofovich. Sí, lo que vi. Viene a presentar sus viejos éxitos. Sí. Sí, muy impactante eso. Un volver en vivo sería. Sus viejos videos. Sí. Claro. O sea, que presenta programas de hace 20 años de atrás. Y cosas... explica. Y explica. Claro, exactamente. Bueno, esto es tal cosa, sí. Tal otra. Esto lo hice cuando yo tenía tantos años. Sí. Mirá vos, qué impactante eso. No sé, porque encontraron evidentemente una comunicación ahí. Ah, el casamiento fue formidable. Pero después volví para el postre, porque puse otra vez técnica, como si no hubiera pasado nada. Empecé a ver otra vez cuál era la mirada del periodismo profesional sobre lo que había ocurrido ayer. Ah, mire usted. Y no vio ninguna tergiversación. Después vamos a hablar de una tergiversación interesante. Pero ese sanguchito del que usted estaba diciendo, emoción. Desilusión y emoción. Emoción arriba. Por ahí, lo vendían en el buffet de Harvard y lo comieron la Lanata y Sarlo. No sé si se enteraron que estuvieron ayer. ¿Quién? ¿Lanata y Sarlo? Jorge Lanata y Sarlo. La emoción, la parte del pan de emoción, en Harvard. ¿Pero que caminando o con la presidenta? Bueno, la parte de la emoción del sándwich de Magallanes seguramente fue el viaje. Preparar, ir, estar. ¿Para qué? Para preguntar. Ellos quieren preguntar, es lo que vienen pidiendo acá en la Argentina. Pero... ¿qué pasó? No pudieron preguntar. ¿No pudieron por qué? No, Harvard no los dejó. Y porque las preguntas eran solo para estudiantes. Ah, ok. Ya pasaron la etapa de pero estudiantes. Pero pasaron papelito. Usted dice, esa es la otra parte de emoción. Emoción, desilusión, emoción. Ese pasaron fue el papelito. Pasaron papelito. Estaban todos con papelito. Ahora es el colmo, ¿eh? Fueron y nada. Buen día, gente. Vamos a ponerle un poco de pila con Eji Mota. Por Adelaide. Hola Fernando Ponte en la operación técnica. Cidade nua, noite neon, gata de rua, faz ronron ao luar. Saio da cama, pulo a janela. Marita, sácate un puro en la coordinación general. ¡Ándale! María Suárez, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Levanta la mano. Hola, Violeta Mucci, ¿qué dice? Hola, Paula Nicolini. Mándanos a Bucay de allá. Hola, Hernán Brienza. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿y usted? Contentísimo. ¿Todo liso? Feliz. Desbordante de alegría. Imparable. Fuera de la ley. Mejor me perjudicaría. Tengo que disimular para que no me envidien. Basta, ya está. Yo les digo. Basta, ya fue. No se puede decir que uno está bien. Cuando le preguntan a uno que tiene que decir, no sabés, estoy mal, el trabajo, qué sé yo. Uno dice que está bien, uno dice que está alegre, tira buena onda, y así está. Así le devuelve la pelota cuadrada. No puedo creer, hablanos que mirando la tableta, che. Es una postal que ahora la vamos a subir a al Facebook algo. Porque la mira. No te va a hablar Ulanoski. ¿Por qué tiembla? El hombre ante el fuego, ¿no? El hombre ante el primer fuego. Es la lucha del hombre, Magallanes, es la lucha del hombre, que es la tableta contra la naturaleza, que es Ulanoski. Bueno, che, no se burlen. No sean malos. Yo los quiero ver a ustedes la primera vez que se encuentren con un bichito como ese, que es tan maravilloso. Bueno, hablando de cosas maravillosas, se acerca el fin de semana, ¿eh? Aprovechemos ahora porque después no sé si se va a ver el sol. 14 grados 7 en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 77% la humedad, para hoy 21 grados de máxima, pero el pronóstico para el día de hoy dice que se va a ir nublando, que va a ir desmejorando. Para mañana, probabilidad de lluvias aisladas, tanto en la mañana como en la tarde, el sábado. El domingo, la mañana sin lluvia, la tarde por ahí con lluvia también, 23 grados de máxima. Mejora para el lunes, así que pongámosle la mejor sonrisa, que el fin de semana la onda la vamos a tener que poner nosotros. Una cosa, Lucho, espero con mucha ansiedad la llegada de Adalberto. Sí, porque quiero entrar a Google. Se va a quedar helado con eso, Adalberto, no va a entender nada. Quiero entrar a Google y le quiero preguntar a él. A ver qué es lo que te dice, ¿no? Mañana más. Sí, 9 horas 18 minutos, Cintia querida. La noticia se conoció ayer, Lucho, y dice que el Ministerio de Justicia denunció ante la Justicia Federal una serie de amenazas de muerte con tono mafioso contra Guillermo Moreno, contra el secretario de Comercio Interior. Los delitos son de amenazas, incitación a la violencia e intimidación contra un funcionario público, agravado este hecho por unos afiches que aparecieron donde está Moreno como si le hubieran pegado un tiro en la cabeza, está muerto. Y está en un féretro, digamos. Obviamente. Exacto, y dice, escrache al facho Moreno, 26/9, a las 20 horas, esto es la convocatoria para que vayan a cacerolear a la puerta de la casa de Guillermo Moreno. Estamos comunicados con Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ministro Alac, Lucho Galén de Cintia Ottaviano de este lado, que dice buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, la verdad es que impactado, digamos, por la forma de la convocatoria. Uno imagina que en general cualquier convocatoria es por la positiva, digamos, y desde ese lugar la gente va y participa, etcétera, etcétera, y esto es bastante, bastante tenebroso. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que piensa que puede pasar con el trámite judicial de lo que han presentado? Bueno, esperemos que la justicia rápidamente identifique o reconfirme la identidad de quienes efectuaron las amenazas de muerte contra Guillermo Moreno, las personas que incitaron a la violencia, exhortando que otras personas, otros ciudadanos se movilicen para dar muerte a una persona, y también a quienes convocaron para intimidar a este funcionario público para que no siga en la función o no tome las decisiones valientes que suele tomar en defensa del interés público. Ha sido muy grave lo que sucedió. Es importante esta diferenciación que usted hacía, digamos, este gobierno nunca criminalizó la protesta social. El gobierno siempre ha respetado la expresión ciudadana en espacios públicos. Consideramos que después de la gravísima crisis del 2001, donde entraron en crisis los partidos políticos, muchos sectores populares buscaron expresiones sociales diferentes a los partidos tradicionales y muchas veces se movilizaron en la vía pública o en los espacios públicos para reclamar derechos que creen que les corresponden. El gobierno siempre fue receptivo a la protesta social, más allá que generaba algún trastorno en el tránsito de las personas. Es decir, nosotros respetamos siempre la protesta social y ayer no denunciamos la protesta social, incluso cuando se hace con el fin de intimidar a un funcionario frente a su domicilio. No es excepción la base de nuestra denuncia penal. La base de la denuncia penal son los numerosos mails, las numerosas exhortaciones a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook, para dar muerte a un ciudadano, en este caso a Guillermo Moreno, que eran concretos, eran masivos, hubo más de 30 blogueros o profesionales en una actitud claramente mafiosa, porque existía interconexión entre ellos, que mandaban mail a sus seguidores. Uno de los que mandaba mail a sus seguidores y convocatorias tiene más de 100.000 seguidores diciendo vayan a tal dirección a matar a una persona. Esto es un grave delito penal. Por eso presentamos la denuncia ante la presidencia de la Cámara Criminal y Correccional para que rápidamente identifique a los autores de estos delitos, los impute, los procese y los condene. Buen día, Julio Alac, Cintia Ottaviano. Me parece importante varias cosas de las que usted dijo y remarcar porque hemos trabajado mucho en la construcción de sentido de los medios de comunicación hegemónicos tradicionales, pero las redes sociales han quedado un poco de lado y habitualmente se cree que hay espontaneidad, que en realidad es un vínculo persona a persona, pero usted está hablando aquí de interconexión, de organización. Sí, exactamente. Digamos, la red social inicialmente ha tenido una aceptación notable y hemos celebrado la existencia de las redes sociales como otro vehículo de comunicación popular que podía contrabalancear los poderes monopólicos de la comunicación. Y lo seguimos sosteniendo, nos parece un instrumento formidable. Pero lamentablemente en toda la historia de la humanidad siempre las cosas existentes pueden ser vulneradas por la inconducta humana y evidentemente aquí se está empezando a utilizar las redes sociales con un fin absolutamente antidemocrático y violatorio de los derechos humanos de las personas. No se puede utilizar la red social para decir vayan a la dirección tal a matar a un ciudadano. Es un delito gravísimo. Y atrás de estas amenazas, como usted bien dice, no existe la espontaneidad de un joven adolescente que se le ocurrió trasgredir las normas sociales y lo hizo por sí mismo. Hay organizaciones que se montan para hacer estas operaciones. Ayer lo advertimos cuando hicimos la presentación de la denuncia. Se notaba claramente que había una conexión entre estos blogueros y estos profesionales de amedrentar y de no tener un espíritu democrático. Incluso se advierte en el afiche virtual que se difundió que no está hecho por un aprendiz de dibujo, ¿no? Está hecho por un profesional muy calificado porque le da una tonalidad a la cara de Moreno en el féretro, una precisión en la sangre, en el tiro, que bueno, realmente es un hecho macabro, hecho por profesionales, y las palabras que contenían los mensajes exhortando a la población a dar muerte a una persona eran tan macabros como el afiche, son tan macabros. Así que esperamos que la justicia actúe rápidamente, identifique a quienes fueron autores de estos hechos. Y por otra parte, bueno, el Ministerio de Justicia está desarrollando todo un sistema para luchar contra el ciberdelito. Esto no es, digamos, parte de lo que es el ciberdelito, esto es mucho más grave, ¿no? Pero sabemos que las redes sociales se usan infinitamente para el bien y celebramos su existencia y a uno diariamente lo pone feliz, como permite la comunicación entre miles de personas que por la distancia no se podían comunicar y genera encuentros y buenas relaciones y alegrías y fotos que se suben y que se ven, en fin. Pero bueno, hay evidentemente los sectores antidemocráticos con comportamientos fascistas, con fines mafiosos, están empezando a utilizar la red social para promover delitos. ¿Usted percibe que hay un aumento de la violencia simbólica que la ha habido en este último tiempo? Sí, ha emergido en Argentina un sector que nosotros consideramos que había desaparecido luego de 30 años de vigencia del sistema democrático. Es el sector de la intolerancia, es el sector que no tolera y no acepta el funcionamiento del sistema democrático plenamente, que se resiste a aceptar la legitimidad de los gobiernos, que en otras ocasiones, en otras etapas de nuestra vida, hubiera ido a golpear los cuarteles y pedir que los militares den un golpe de Estado. Bueno, esos mismos sectores intolerantes, que antes llamábamos golpistas, hoy están exhibiendo públicamente, ¿no?, una actitud de incitación a la violencia, de agresividad, de odio, que es incomprensible en un sistema democrático como el nuestro, donde las diferencias hay que saldarlas en la discusión política, en la confrontación y en el voto. Este país votó hace menos de un año a una presidenta y un gobierno con el 54% de los votos, cifra raramente alcanzada en la historia política argentina. Debería incluso tenerse más respeto al pronunciamiento popular en un gobierno que mantiene altísimos niveles de legitimidad política. Nos parece que la intolerancia que ha emergido hace poco es la misma intolerancia que en el pasado promovía la interrupción de los gobiernos democráticos con golpes sistemáticos de Estado, y que cuando incluso algunos golpes de Estado hacían desaparecer a 30.000 argentinos, miraban para el costado. Ministro, una pregunta un poco más política, porque, digamos, la relación de Moreno con la prensa y la relación de Moreno, digamos, con este maltrato que hay alrededor de su figura y también los distintos capítulos, digamos, no es cosa nueva, hace por lo menos 5 años que Moreno está como en la picota de este tipo de críticas hacia el gobierno. Mi pregunta en este sentido es ¿qué interpretación política tiene usted de esta figura que se ha elegido por parte de algunos medios y por parte de una parte de la sociedad para, digamos, ejercer este tipo de críticas o este tipo de amenazas? Moreno es otro político de fuerte formación ideológica, proviene del peronismo, tiene una militancia política reconocida, histórica, y Moreno tiene una virtud indiscutible, que es una persona de una altísima honestidad. Creo que todos los sectores económicos que se han visto afectados, especialmente los sectores económicos monopólicos que se han visto afectados por las políticas públicas del gobierno de Néstor Kirchner y la presidenta, han combatido a Moreno, porque Moreno ha sido uno de los principales instrumentadores de las políticas públicas. Moreno ha sido uno de los funcionarios más valientes que forman parte de este proyecto político, y además inteligentes, porque ha desarrollado ideas como, por ejemplo, la compensación de las importaciones y las exportaciones de los sectores argentinos para poner en equilibrio la balanza comercial, que son innovaciones interesantísimos desde el punto de vista de la ciencia económica y que están basadas en la idea de justicia y en la idea de que un país... Hay gente que está súper irritada con eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando digamos, acá hay dos poderes en Argentina, el poder democrático y el poder económico, siempre ha sido así. Históricamente el poder económico ha tenido una posición ampliamente dominante en Argentina y hegemónica. Digamos que el poder económico le ha prestado por algunos meses en el último siglo el gobierno al pueblo y al sistema democrático. Ahora, cuando se consolida un proyecto político de fuerte base democrática, fuertemente legitimado por sus acciones, con amplísimo respaldo popular, y empieza a democratizar el poder económico, empieza a desmonopolizar el poder económico, las personas que instrumentan estas medidas, las personas que ponen la cara por esas medidas, son las que son atacadas por los adversarios económicos, ¿no? Había una vieja frase política que decía el mejor consejero es el enemigo, ¿no? Si el adversario del gobierno lo elige a Moreno como blanco de sus críticas, es porque él es uno de los funcionarios que mejor está aplicando las políticas públicas del gobierno. Y también porque se pone un poco de blanco, porque, digamos, con esta frase, métanse las cacerolas en el orto, con todo respeto lo digo, se constituye de alguna manera en blanco también, más allá de las políticas que él hace, un blanco estético, digamos, ¿no? Eso es lo que planteo. Claro, pero una cosa es decir, tomen las armas y vayan a matar a una persona, como hicieron otra con él. Una cosa es eso, ¿no? Y otra cosa es decir, las armas que quieren usar contra mí, no las utilicen. En el fondo, la frase de Guillermo Moreno, lo que está diciendo, los instrumentos que están utilizando contra mí, no los utilicen, pero él no está agraviando a nadie en particular, no está mandando a atacar a nadie, no está diciendo vayan a la casa de tal a hacer un cacerolazo, no está diciendo desde su blog, señores, vayan a tal domicilio a matar a tal ciudadano porque me molesta. Está diciendo, el instrumento que usa contra mí, no lo usen. Ahora, es muy diferente lo que están haciendo los blogueros, decir, vayan a tal dirección, vayan y le dicen a miles de personas a matar a un ciudadano. Y hay personas que tienen un razonamiento y prudencia y que no lo van a hacer. Pero hay otros que pueden tener algún nivel de fanatismo que lo podían haber hecho. ¿Y hoy qué estaríamos? Llorando una tragedia en Argentina. Ministro, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. No, por favor. Era el ministro Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos, entonces con algunos detalles respecto de esta denuncia que ha presentado el ministerio por el tema

Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 36 minutos en este momento. No, yo en China, ahora, este es horas. Esa. Hola, hola. Y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hola. Apláudame la luna. Podríamos invitar a los Silvia Curiaki. Sí, me encantaría que venga. Le voy a decir algo, muchachos, porque a veces me los cruzo, ¿viste? Ula, ula contra la tableta. En este momento pasa la tableta por abajo, por atrás de la cabeza. Es increíble la cantidad de habilidades que desarrollaste, ¿eh? Hoy a las 11:30, y estaremos muy atentos a eso, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Son 225 socios en condiciones de votar. Va a tener que elegir la película argentina que llegará a competir o intentará competir, convertirse en una de las 5 películas mejores extranjeras de para el próximo Oscar. Ah, ¡qué emoción! Sí, Elefante Blanco, El Último Elvis, Infancia Clandestina, Abrir Puertas y Ventanas, Todos Tenemos un Plan, La Suerte en Tus Manos. Son algunas de las 60 películas que están en condiciones de ser elegidas. ¿Qué supone saber, Ula Ula? ¿Qué supone? ¿Por dónde se la juega, Ula Ula? Me parece que va a estar entre Elefante Blanco y El Último Elvis. Y también me parece que tiene chance Infancia Clandestina. Exacto. Vino de atrás, pegando con la fusta. Digo, es uno de los más recientes estrenos. Claro, claro, totalmente. Por cierto. Bueno, y hoy el ex El Arranque, Ariel Ardit, un gran cantante de tango joven, se presenta hoy y mañana en el Torcuato Tasso. Es un gran intérprete del tango más juvenil, el tango más moderno. Vamos a escucharlo, Ariel Ardit. Con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ariel Ardit cantando Mariposita. Y en el curso de la mañana contaremos que entre hoy y el martes se estrenan 4 nuevas ficciones de esas elegidas en el concurso del Inca. Ah, mira qué para bueno. La televisión digital, 4 nuevas ficciones en la televisión abierta. Y es con extraterrestre, como le gusta a Magallanes. Sí. O, sí. Tiros. Tiros, extraterrestre, alguna fantasmas, de esas no. Espíritus. Temo que no, Magallanes. ¿No? Pero yo le voy a explicar y a lo mejor usted con alguna se engancha. Bueno. Por ejemplo, hay una que se llama Memorias de una muchacha peronista. Con esa seguro que se engancha. Ay, qué horror. Mira cómo puso los ojos, Es de terror. Gracias, Ula. La información no se detiene. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalab, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana. 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Sí, 9:43. Brian, ¿se ha querido? Sí. Sí, ole, ole. Como dice sí. Luciano Galende. Ole, ole. Bueno, ayer la presidenta de la Nación siguió dando cátedra, esta vez en la Universidad de Harvard, frente a unos alumnos que estaban allí, alumnos argentinos, algunos menos alumnos que otros, y tocó una serie de tópicos interesantes porque fue agenda abierta, los alumnos preguntaron lo que quisieron preguntar y la presidenta respondió lo que quería responder. Quizás uno de los dos puntos más salientes fue cuando se refirió a la reforma constitucional y al cepo cambiario. Por primera vez en mucho tiempo fue una conferencia en la cual el tono fue un tono hostil, fue un tono áspero, no fue una conversación pacífica, no fue un lugar de en la cual la presidenta podía transmitir serenamente lo que pensaba. Fue, si se quiere, no digo que atacada, pero sí fue estuvo en un lugar en el cual los alumnos podían decir: yo quiero tener, yo que tengo el privilegio de poder preguntar, no como otros medios de prensa en mi país, quiero decir que, ¿no? Este fue el clima en el cual la presidenta respondió preguntas. En la puerta había un grupo de manifestantes que intentaban sacarle tarjeta roja a la presidenta y que obviamente no eran personas aisladas, sino que participaban de un grupo que se llama American Task Force Argentina, que están liderados por el abogado Robert Shapiro y el ex representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, Nancy Soderbergh, que son aquellos que representan a los bonistas en Estados Unidos que quedaron afuera del trato de la deuda externa allí en el 2004-2005. Por lo tanto, es interesante pensar esta articulación de intereses que se juega, que se jugó anoche o ayer a la tarde en ese salón de Harvard, porque había algunos alumnos independientes, entre comillas, y después había algunos alumnos que tenían su propia historia política y personal, y había también, obviamente, aquellos que querían sacar beneficio propio porque participan de lo que se conoce como los fondos buitres. La primera pregunta es que fue sobre el cepo cambiario. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, porque explicó de qué se trata las medidas que tomó el Estado para proteger a la economía argentina de la compra de dólares por parte de privados. Vamos a escucharla. El cepo cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, después de Estados Unidos, el segundo país en dólares es la República Argentina. El Estado norteamericano estima que entre 1.300 y 1.700 dólares por habitante, frente a Brasil, por ejemplo, que solamente tiene 6 dólares por habitante y es la quinta o sexta economía del mundo. O sea, no hay ningún cepo cambiario, por otra parte. Simplemente el mercado único de cambios tiene aproximadamente 120 rubros para adquirir dólares. El problema que hemos tenido es que durante la última elección en la que yo resulté electa, tuvieron lugar en agosto. Entre agosto, septiembre y octubre, producto de fuertes rumores, intencionados por cierto, difundidos por medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, compraron del Banco Central los argentinos 4.768 millones de dólares para atesoramiento, es decir, para ahorro en dólares, cosa que no sucede ni en Chile, ni en Colombia, ni en Brasil. En Brasil vos vas y querés pagar en dólares y no te los aceptan. En Brasil el precio de las casas es en reales y cuando vas a Brasil tenés que ir con reales para poder gastar. Lo mismo pasa en Chile y lo mismo pasa en Colombia. Bueno, allí la presidenta explicó por qué de alguna manera instalaron lo que ella dice que es, no es un cepo cambiario. Es interesante el planteo porque hay como dos visiones muy diferentes entre el supuesto ahorrista pequeño que quiere comprar dólares para atesorar y la mirada del Estado respecto de la compra y venta de dólares, en el cual lo que está pensando es en los 4.500 millones de dólares que se fugaron del Tesoro Nacional y que están en manos de privados, ¿no? Y me parece que esas son dos lógicas diferentes, y yo creo que esa lógica diferente se tiene que explicar y se tiene que hacer mucho más clara para que se comprenda por qué. Porque muchos de las personas que compran dólares y que viven del dólar y que quieren irse a Uruguay o a Brasil de vacaciones todos los años, no son mala gente. Son gente que tiene sus gustos particulares. Y creo que en eso hay que explicar por qué en este momento no se puede hacer ese tipo de cosas. Y en realidad es para proteger al Estado. Y es interesante que se explique que hay un gran sector de especulación respecto del dólar, pero hay otro sector que está acostumbrado culturalmente a hacerlo porque en los últimos 30 años había sido muy golpeado por la pérdida de sus ahorros. Y me parece que ahí es interesante diferenciar, es interesante también explicar por qué se hace, y me parece que la respuesta de la presidenta va en función de explicar por qué es que se pone restricciones al dólar. El que quiere comprar dólares a 6.50 lo puede hacer, digo, no hay una prohibición para comprar el dólar. Lo que sí hay una prohibición es para comprar el dólar a 4.50, o hay una restricción para comprar dólares a 4.50. ¿Y por qué hay una restricción a comprar dólares a 4.50? Porque la verdad es que el dólar en la Argentina está barato. El dólar, si cualquiera que pudo haber salido al exterior, se va a dar cuenta que cuando un café en Madrid o en París sale mucho más barato que un café en Buenos Aires. Sí. Y eso tiene que ver con el dólar barato. Ahora, ¿qué pasa? Si el Estado argentino aumenta el dólar... ¿Sale en serio más sí, barato? Sí, claro, sí. Si uno aumenta el dólar de 4.50 a 6.50, automáticamente eso va a que repercute en todos los precios, fundamentalmente en los precios del combustible. Y el combustible lo que hace es multiplicar el aumento de precios para todos. ¿Y quién pierde con el aumento del dólar? Pierden los sectores del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el dólar barato, cualquier especulador del mundo viene a comprar dólares baratos acá para llevárselos. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Intenta que no se lleven esos dólares que están baratos en el mercado. Ahora, bien, se está pasando a entonces... una costa de aquellos que quieren irse de vacaciones a Uruguay todos los años. Y eso es cierto. Ahora, está presente entonces esta cuestión en la economía, que efectivamente vamos a tener dos dólares, dos cambios distintos. porque de alguna manera hay una dinámica que va a seguir existiendo, que es la del tipo que quiere viajar, etcétera, etcétera, y que tiene esas restricciones, ese combo de restricciones, y por otro lado una economía que funciona con un dólar bajo. Se va a dar, se está dando, sí, de hecho, esa situación ya. Sí, eso se está dando de hecho. Ahora yo quiero, que me parece que hay que, quiero poner el acento en esto. Para mí hay que diferenciar a los sectores, porque no son los mismos sectores. El tipo que compra y vende 100 millones de dólares y especula con eso, claro, para ver, sí, cuándo libera los dólares de las exportaciones, o aquellos que juegan con el mercado cambiario, como puede ser el Grupo Clarín, que tiene millones de dólares de reserva para jugar en el mercado. Y otra cosa es el tipo que está acostumbrado, incluso te digo, el pobre Pelandrún, que salió en 678 diciendo que se quiere ir de vacaciones a Punta del Este. Sí, tiene razón. En el fondo, si quiere irse a Punta del Este, ¿qué tiene? No es un hijo de puta por eso. No, está clarísimo, está clarísimo. Y me parece que eso hay que saber diferenciarlo. Aun cuando ese chico sea un tilingo, no importa, digo. No importa la calificación caso. Ideológica. Ese caso particular, porque ese caso particular parece que el pibe, pobrecito, era un tilingo. Pero hay muchísima gente que tiene ganas de consumir artículos importados, que tiene ganas de viajar, o que tiene, y que no lo puede hacer, se ve de alguna manera impedido hacerlo y no entiende por qué, y me parece que hay que explicar por qué no puede hacerlo. Te parece que el gobierno lo está explicando de a poco, ¿no? Me parece que lo está explicando de a poco, sí. Bueno. Hay un segundo momento en la conferencia que dio la presidenta ayer, que fue cuando un muchacho le preguntó sobre la reforma constitucional, Juan Maquieira, un joven de La Pampa que estudia en la Universidad de Harvard, dicen todos los diarios, le preguntó si era su deseo modificar la Constitución. Vamos a ver qué responde la presidenta de la Nación. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Y en realidad es una cuestión abstracta, porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. O sea, va más allá de lo que yo quiera o deba. En mi país se discuten muchas cosas. Se discuten si puede haber reelección, si no puede haber reelección, si hay que reformar la Constitución, si tiene que haber un sistema presidencialista, si tiene que haber un sistema parlamentarista, si hay que legalizar el aborto, si no hay que legalizar el aborto, si los jóvenes de 16 años tienen que votar, si no tienen que votar, si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. Se discute, en la República Argentina se discute. Pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí. Bueno, la presidenta despejó X. Sí, ¿no? ¿No? Dijo, mientras no haya dos tercios de la Cámara en condiciones de votar una reforma constitucional, mientras no haya un acuerdo político con otras fuerzas para hacer una reforma constitucional no tiene sentido hablar de ella. Y no tiene sentido tampoco hablar de mi reelección. Despejó la X, no hay mucho más que discutir. Lo que sí hay que discutir es la independencia de este chico Maquieira, Juan Ignacio Maquieira, que aparentemente, por lo que están rondando por determinadas redes sociales, sería un funcionario del macrismo, de la jefatura de gabinete primero y del Ministerio de Educación después del macrismo, y en febrero de este año se habría pedido el pase del Ministerio de Educación que estaba en la jefatura de gabinete con Horacio Rodríguez Larreta y que pasó al área del Ministerio de Educación con Eduardo Bullrich. Esto es lo que me pasa por internet Antonio García, que es productor amigo, y es interesante plantear este tema en particular, porque estos supuestos estudiantes independientes en realidad también son, como cualquiera de nosotros, personajes con ideología, y que estaría bueno que digan desde dónde hablan y desde dónde, de cuál es su lugar en el mundo, desde cuál miran la política, porque lo que también marca es qué tipo de élite se está pensando para la Argentina con estos pibes que van a Harvard a estudiar, ¿no? ¿Cómo piensan estos pibes que van a Harvard a estudiar? Comunicacionalmente, Hernán, se trata de eso. En la Argentina venimos batallando para que se diga desde qué lugar se habla, para que uno sepa cuáles son los intereses, para que uno sepa de qué está teñida la subjetividad del que está hablando. La mención que hace Hernán de este chico que se presentó ayer como estudiante y nada más, y es cierto, pero basta con mirar su Facebook, el de Juan Maquieira, y por ejemplo, una de las noticias que tiene ahora en este momento colgadas, uno de los anuncios, es que Horacio Rodríguez Larreta va a estar en Villa General Mitre para charlar sobre los temas del barrio, etcétera. O sea, es un chico que trabajó para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un chico del PRO. No es que eso lo inhabilite, Lo que buscamos es la transparencia comunicacional. De eso, ese es uno de los ejes. La reunión, discúlpame, porque no tengo en claro esto, digamos. La reunión que hace la presidenta era con estudiantes, ¿no? Con estudiantes, sí. ¿Este pibe era un estudiante? Sí, correcto. Bueno, ya está, punto. Perfecto. Después, pero... si es del PRO, si es nazi, qué sé yo, si es... qué sé yo, es otra historia, me parece. Lo que reclamamos es esto, es transparencia, es decir, desde dónde comunico. Pero transparencia, ¿y cómo de qué, comunico? Cintia, ese sería el punto. De la intencionalidad, de saber ¿por cuál qué? Es el si la única que transparencia que exige la presidenta en la convocatoria es que sea un estudiante. Después no se lo podemos decir, lo que pasa es que si no, tengo la sensación de que se puede caer como en cierto macartismo, digamos, en relación a las cosas. No estoy diciendo que seamos nosotros ni vos tampoco, digamos, sino que hay como un espíritu macartista alrededor de estas cosas y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, es un pibe que pregunta, que obviamente uno en la pregunta puede deducir que no es alguien que esté de acuerdo con el modelo o apoyando a la presidenta, pero lo importante no es eso, lo importante es que es un estudiante de Harvard, que es el sujeto que convocó la presidenta para poder responder preguntas, digamos. Digamos que esa aparece como la primera lectura. Lo importante es que es un estudiante de Harvard, pero luego es interesante la profundización, porque si no es como que dijéramos, lo importante es que el Clarín es un diario, y en realidad detrás del diario hay intereses económicos, y lo que han trabajado desde Arturo Jaureche, John William Cook y un montón, es por desnudar justamente el interés económico, la corporación, el comportamiento de partido político en lugar de medio de comunicación. Acá es importante que tengamos claro que esa supuesta espontaneidad y nada más que el ser estudiante tiene detrás también un acompañamiento, y nadie lo está fustigando y por eso persiguiendo, claro, sino que se trata de deconstruir el sentido, claro. Y para deconstruir el sentido es necesario contar con información. ¿Pero por qué solamente ese sentido? ¿Por no, qué no todos lo del sentido no, que quieras? A mí lo que me parece que claro. tiene que ver con esto, tiene que ver con la construcción del personaje del estudiante. Que miren al estudiante independiente, que le preguntó a la presidenta con valor, es con coraje. Bueno, ese estudiante en realidad es un militante del PRO y está bien. Los militantes del PRO tienen derecho a preguntar. Si Mauricio Macri no le permite a los periodistas cercanos al gobierno preguntar porque los considera que está trabajando para el kirchnerismo, yo creo que eso es un acto de fascismo. Por eso creo que también hay que permitirle. No significa que sea fascista, digo que es un acto de fascismo. Hay que permitirle a que cualquier alumno del partido que sea le pregunte a la presidenta. Lo que no puedan hacer es hacer de ese muchacho un claro. héroe independiente, anónimo, insípido, inodoro, incoloro, porque no lo es. Y después se caen en trampas comunicacionales que se van diluyendo poco a poco. Esto de que no se puede viajar. ¿Cómo viajó Sarlo? ¿Cómo viajó La Nata? ¿Qué es esto de que no se puede viajar? Si vos tenés las cosas en blanco, yo viajé. Y viajé solicitando euros, y se lo solicité a la FIP, y me autorizó la FIP, y lo fui a comprar a un banco, y bien fui con mi tarjeta de crédito, y pagué en el extranjero. Entonces, no se puede seguir repitiendo lo que están construyendo cotidianamente, no es que no se puede viajar en la Argentina. Y por otra parte, la presidenta explicó muy bien el tema de las conferencias de prensa. Estamos en un estado comunicacional excepcional, distinto del habitual, y ella dijo que suele ser tergiversada. Ayer mismo ocurrió ese ejemplo. ¿Fue clara con respecto a la reelección? Desde el punto de vista de ustedes, ¿fue clara con respecto? Yo creo que sí. ¿Sí? Claro. Bueno, ¿viste el titular? Hoy Clarín tituló: Cristina eludió definirse sobre la reelección. No es una broma, tengo el título acá. Eludió referirse. Una persona le hizo una pregunta y ella contestó. No eludió referirse. Es tan esquizofrénica la cobertura del diario de hoy. ¿Cómo? Messi elude. Tiene que ver Messi. Yo no tengo un elogio, no, mentira. Adentro, en la página 12, titulan con lo que ella dijo: no es mi responsabilidad ni mi deseo una reforma constitucional. ¿Esto es eludir? Entonces, este es el nivel de complejidad frente al que estamos. Nada es lineal y no nos podemos quedar en la superficie. Por supuesto que es muy difícil, digamos. Trabajar sobre la mentira es una complicación. Hay una complicación, digamos, bien importante alrededor de ese tema, porque es como estar todo el tiempo sacando humo de la habitación, ¿viste? Que te hace toser, te distrae, te maltrata, y qué sé yo. Es muy incómodo. Lo que pasa es que también, esto es lo que me planteo hacia adentro mío, digamos, hacia adentro de los que estamos convencidos de algunas cosas de este gobierno, también me parece que está bueno pensar la forma en la que el humo se saca. el método de, vamos así, de despejar las cosas también es muy importante en la definición ideológica. Y ahí probablemente algunos cometamos muchas veces errores y me parece importante estar atento en relación a ese punto. ¿Te puedo resumir esto, Lucho? Finalmente, el estudiante era un exfuncionario, no se puede viajar, pero viajan y la conferencia de prensa evidentemente no aclara, porque para Clarín oscurece. Y el joven Maquieira, este, está de licencia en el trabajo. Y digo, ¿qué estudia, se sabe? Sí, hay, está circulando justamente por las redes sociales el contrato que tenía con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que se le da de baja en el 2011. Ay, son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Diputados bonaerenses aseguran que el proyecto de acceso justo al hábitat solucionará el derecho a la vivienda. El legislador provincial del Frente para la Victoria, Alberto España, rechazó los argumentos de quienes intentan estigmatizar esa iniciativa. Este proyecto tiene que ver con inclusión social, con equidad, con justicia social, tiene que ver con el fomento del microcrédito, tiene que ver con la regularización, creando un registro provincial de villas y asentamientos. Y si englobamos todo esto, tiene que ver no solamente con la inclusión y demás, si lo vemos en forma inteligente, para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la paz social. Contribuye a la paz social, estigmatizar este tema, y ha salido en todos los diarios, que le va a sacar algo a los country, lo cual este proyecto está no solamente dirigido a los country, sino a todo aquel proyecto inmobiliario urbano, a cielo abierto o cerrado. En absoluto está dirigido a los country, sino en forma generalizada. En la legislatura porteña acusan a funcionarios de Mauricio Macri por el conflicto educativo en la ciudad. El legislador del Frente para la Victoria, Francisco Tito Nena, dijo que es responsabilidad del ministro Esteban Bullrich la extensión del conflicto por el cual 36 escuelas están tomadas en la capital federal. Nena dijo que es indispensable una convocatoria al diálogo por parte del ministro Bullrich para que la opinión de los estudiantes sea considerada en la reforma curricular que busca aplicarse en escuelas técnicas, normales y artísticas. Nosotros decimos que hoy está en riesgo la educación, y está en riesgo la educación por responsabilidad del ministro Bullrich, que tiene que dar este paso y hacerse cargo de ser el ministro de Educación, no el ministro de la confrontación, porque Bullrich y Mauricio Macri siempre se plantean, más que nada, en lugar de resolver los conflictos, en la confrontación. Por eso nosotros exhortamos al ministro de Educación, al jefe de gobierno y al jefe de gabinete a que resuelvan este conflicto para que en las escuelas técnicas estén los currículum de acuerdo a cómo están en todo el país y se pueda seguir trabajando con las especificidades de la escuela técnica en la capital federal. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En el ATP de Malasia, el tenista argentino Juan Mónaco le ganó al canadiense Pospisil por 6-3 y 6-4 y de esta manera accedió a las semifinales del certamen. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la autopista Teniente Perón, Camino Negro, en el kilómetro 32, Zamora. Un colectivo atropelló un auto y una persona herida. Hay un solo carril, evitar la zona. Se normalizó la autopista Panamericana en Ingeniero Machuich hacia Capital Federal. La velocidad promedio es de 60 km por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados, 4 décimas, humedad 76%, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios.

del equipo, y jugaba, entre otros, nuestro compañero en la radio pública, Roberto Perfumo, en aquel equipo que se consagró campeón en el 75. Y también está bueno que se conmemore el Día del Hincha de River con un nacimiento y no como habitualmente suelen recordarse las fechas y celebrarse, que son con las muertes, ¿no? En el 84 murió Angelito Labruna, sin embargo hoy estamos recordándolo y a través de él felicitando y saludando a todos los hinchas de River por la fecha de nacimiento, que fue el 28 de septiembre. Yo tengo una pregunta, porque creo que voy a tener una diferencia de opinión respecto de Hernán. ¿A River no le conviene jugar en la B? Recauda más... le fue bien. No, ya ahí hay un error. No recauda más. No recauda. Tranquilo, Hernán, tranquilo. No, le está temblando el labio superior. Tranquilo, Hernán. Una pregunta nada más. Tómelo como que está en Harvard. Tenía una duda. Es que Pedro Brigger va en contra de su propia naturaleza siempre. Es el hombre que se traiciona a sí mismo. Eso me lo dice porque soy judío. Suena un comentario antisemita, ¿eh? Bueno, es ruso y habla a favor de los árabes. Yo alemán, ¿eh? No mezclemos. No mezclemos. Es ruso y habla en contra de los árabes. Los judíos alemanes nunca mezclaban con los rusos. Quiere que River se vaya a la B. Yo a Brigger algún día lo voy a cruzar. No. Todavía no lo mencioné, por eso voy a hacerlo ahora, antes que llame algún oyente riverplatense. Muñoz, Moreno, Pedernera, Lustó y Ángel Labruna. La máquina, el equipo más recordado quizás en la historia de los clubes del fútbol argentino. Bueno, integrante también de la máquina de River. Por todo esto que estamos contando, hoy se celebra el Día del Hincha de River. Y en relación a lo que viene, que tiene que ver con lo coyuntural, con el presente de River, que está muy lejos de toda la gloria que, por ejemplo, le dio un tipo como Labruna, hay una noticia importante en el equipo, y es que no va a jugar Trezeguet. Se espera que vuelva hoy al país. Estuvo en Francia resolviendo algunas cuestiones personales que tienen que ver con el divorcio. Y ¿cuánto vivió en Francia? Como 15 años, ¿no? Más de 15 años. Sí, casi toda su carrera profesional, más allá de su paso por Juventus y demás, siempre estuvo muy cargada de su vida en Francia. Me impacta esa historia de Trezeguet, me parece increíble, viste, que un tipo que haya, porque a los 30 años, 30 y pico de años, tenés ya más de la mitad de la vida metida en otro país, digamos. Entonces me sorprende que haya decidido regresar, y además con un equipo que ya estaba maltratado, estaba maltrecho en la B, etcétera. Es interesante la actitud de él, ¿no? Sí, es importantísima, y también hay cuestiones de las vidas personales que en este caso de tipos que son públicos como Trezeguet, que por ahí no está tan bueno meterse, pero sí cuando tiene que ver con el compromiso por ahí que el tipo tenía con la camiseta de River y con su intención, que verdaderamente era terminar su carrera en el lugar donde lo está haciendo, que es con la camiseta de River. Y cuentan quienes están cerca de Trezeguet que en esto de los problemas personales que tuvo en Francia y demás, también tuvo que ver la decisión de venirse a vivir a la Argentina para cerrar su carrera deportiva, cuando, en este caso su mujer, no estaba del todo de acuerdo. Y que no digo que se haya terminado divorciando por esa decisión, pero sí estuvo dentro de un componente de cuestiones que lo llevaron a esta situación. Joven Lucía, sí. Yo tengo una pregunta. Usted, Omar Labruna, el de River, ¿no? Omar Labruna, el hijo de Ángel. Ángel Labruna, el de River, discúlpeme. Sí. Ustedes que son dos racinguistas, cortito, ¿cuál es el máximo ídolo de Racing? Y Ulanowski seguro que va a tener uno, y yo otro, por cuestiones que tienen que ver con los Jerez. Mi ídolo personal es Roberto Perfumo. El ídolo de mi viejo, Federico Sacchi, por ejemplo. Federico. Y yo, al mejor jugador que vi con la camiseta de Racing, es al Rubén Paz, o al que a mí de niño me conmovió. Rubén Paz. Tipo simbólico es el Qué Chango poco, Cárdenas. ¿No? Rubén Paz. El Chango Cárdenas. ¿Central? Es poco, Rubén Paz. ¿Cómo es poco? Es muchísimo, sí. Rubén Paz. Es un talento en bruto. Sí, por eso, en bruto. Qué fácil. Magallanes, no. Perdón, me quedé pensando una cosa, porque estábamos hablando de la situación de Trezeguet, que tiene como... Sí. Como la mitad de la vida metida en otro país, en Francia encima. Qué envidia. ¿En qué sentido envidia, perdón? Él puede tomar café más barato. Si usted está en una situación así, ¿vendría acá al país, por ejemplo, a...? ¡Ni loco vengo acá! El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate. Toda la información está en Mañana Más. monstruo. Estamos escuchando a dos monstruos, en realidad. John Coltrane, por un lado. Y ese pianito que está ahí, medio tímido, es del señor Thelonious Monk. El trastornado de Thelonious Monk. Pero aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hello. Hola, María de Chivilcoy. Yo no sé por qué le dan importancia al derechaje gorila. Están desesperados, no tienen chance, son los en minoría, déjenlo que hagan lo que hagan. Laura en Facebook dice: lo lamentable de esos chicos pro que interrogaron a la presidenta en Harvard es que no hicieron más que repetir un discurso mediático y desperdiciaron la oportunidad de hacerle preguntas interesantes y profundas a una estadista de la magnitud de la presidenta Cristina Fernández. Hola, sí, bueno, quería hablar para el programa de Luciano Valende y compañía. Bueno, era con respecto a la a lo que pasó ayer en Harvard. Bueno, la verdad que los que pasaron papelón son estos argentinos, que la verdad que el odio que tienen se les salía por los poros. Habló una chica argentina que estudia allá y que realmente ella dijo que compañeros de ella de otros países se vieron sorprendidos. Por su parte, Cristian dice: nosotros, la ciudadanía, queremos saber si los que preguntan desde el lugar de estudiantes de Harvard o desde algún lugar como asesores del PRO. Hola, buenos días. Soy Eleonora de Ciudad de Vita. Estoy absolutamente sorprendida con el escasísimo nivel académico de los estudiantes de Harvard. Y ahora me voy explicando mejor por qué cuando estas personas llegan a los lugares de poder toman las decisiones tan equivocadas. Realmente cualquier chico nuestro de las escuelas medias podría haber contestado mejor. Toque, maestro. Marcelo, con respecto a la entrevista que le hicimos a ALAC, dice: muy bien, el ministro. A estos ataques hay que responderles con las leyes democráticas y no entremos en la provocación. Me da pena algunos ciudadanos que se dejan lavar la cabeza peligrosamente. Muchas gracias, che, por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 y también vía Facebook. ¿A dónde, ojitos? Mañana más. La información es actualidad. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. En el horario de protección al menor, ¿quién protege a los mayores? Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien, maestro. Bueno, y llegamos a la casa de doña Justina. Me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Alicia. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice: ¿no se da cuenta que mi nieto es ciguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justin. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Obras raras en la City porteña. Con Carlos Ulanowski. Bueno, con la idea de que junta, en grupo solidario y sin competir, las personas viven mejor, Elsa Agras, que actualmente tiene 87 años, cuando tenía 70, creó el ballet 40-90, integrado por mujeres que están en ese rango de edad. Sin experiencia previa en la danza y con el firme propósito de hacerle pito catalán a la edad biológica y a las imposiciones sociales. Este grupo de 60 mujeres está presentando un espectáculo que es realmente un espectáculo raro y por eso está en esta sección. Se llama A los Hechos, Pechos. El otro día nuestra compañera Otaviano decía que quería bailar. Sí, señor. Y a partir de eso se me ocurrió hablar con Elsa Agras. Pasa la tablet, qué canchero que está. Nos comunicamos con ella, y Paula Nicolini le hizo un par de preguntas para que nos cuente sobre este juego que inventó y que también le hace feliz a ella y a tanta gente. Vamos a escuchar a Elsa Agras. Recuerden que tiene 87 años y es la directora del ballet 40-90. El ballet 40-90 se formó hace 17 años. Fue una idea mía, que la verdad es que surgió así inesperadamente. Con la idea de crear un grupo que siempre hubiera querido bailar y nunca hubiera podido por distintos motivos. Y bueno, así se fue encontrando gente. Ahora son 52 personas sin formación de danza, pero con ganas de bailar. Las características que tiene este ballet, el deseo de bailar, el humor, la capacidad de encontrar cosas que se habían perdido, como la sensualidad, ser irreverente, no tener miedo, reírse de uno mismo, hasta de la edad. Yo no estoy de acuerdo con el rótulo de tercera edad, por eso el ballet se llama 40-90. Tampoco bailan separadas por edad, sino que bailan todas juntas. No hay casting, dan todo lo que pueden y lo que se va logrando es un espectáculo muy digno. En este momento se está presentando un espectáculo que se llama A los Hechos Pechos. Yo sí tengo una formación profunda de danza y ahora, a mis 88 años, hace 11 años que hago clown con Marcelo Katz, así que incorporo mucho humor al espectáculo, ¿no? Este espectáculo, A los Hechos Pechos, expresa el espíritu del ballet, es su máxima ponencia, ¿no? De audacia, de vitalidad. Bueno, eso es lo esencial del grupo, tanto externamente como internamente. Bueno, y hasta diciembre, todos los viernes a las 9 de la noche, se presenta A los Hechos Pechos en el Garrick Teatro, que queda en Avellaneda 1359 en Caballito. Darío Doria registró los pasos de este conjunto de mujeres audaces Acá la pueden ver en mi nueva tablet. Sí, en la nueva tablet. La estamos viendo. Las chicas. Está buenísimo, Ulay. Tienen cuerpos ideales, por supuesto. Bueno, no tienen unos cuerpos bárbaros para bailar. De todas maneras, 87 años están bárbaras. Y realizó el documental Elsa y su ballet. También a eso se refiere Elsa Agras. Nosotros no lo buscamos. El director nos vio en una fotografía y nos buscó. Y así hizo el documental que se estrenó en el Festival Internacional de Mar del Plata, que se va a estrenar en el Gomón próximamente. Bueno, una aventura inesperada, llena de maravillas por todas partes. Y si tengo que ser sincera, tengo que decir que también fue inesperado para el director y hubo una especie de enamoramiento mutuo, ¿no? Fue y sigue siendo algo que nos llena de júbilo y sobre todo de vida y sobre todo de una comprensión de la vida que la sociedad actual no permite a la gente mayor. O sea, la gente mayor se tiene que quedar en casa o, bueno, salir de una manera muy formal. Pero cuando esta gente mayor es capaz de liberarse, abrir los brazos y decir, aquí estoy yo, reírse, sobre todo jugar. Creo que lo que más se hace en el ballet es bailar y jugar. Y bueno, todo eso se refleja en la película de una manera muy muy interesante. La película se llama Elsa y su ballet. Es como muchas aventuras y todo dentro de una gran aventura que cambió toda la vida de todas nosotras, empezando por mí. Bueno, agradecemos y felicitamos primero a Elsa Agras por todo lo que está haciendo y le agradecemos porque nos ofrece dos pares de entradas. ¡Ay, qué bueno! Dos pares de entradas para hoy, viernes 28, a las 9 de la noche puntual, sí. Ahí en el Teatro Garrick, en Avellaneda 1359, Caballito. Los ganadores pueden retirar las entradas directamente esta noche en la boletería. Ajá. Pero deben dar su nombre completo y mencionar el programa Mañana Más de Radio Nacional. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer, ojos? Bueno, tienen que comunicarse telefónicamente al 4-322-0304 para dejar todos los datos. Nombre, le tomamos el nombre completo, nombre completo en este caso a los ganadores. Y también las tres últimas cifras del DNI para que haya un poco más de seriedad y control. Bueno, 4-322-0304. Y lo último, se estrenó el otro día acá una película francesa que se llama Tourné de Mathieu Amalric, que cuenta en clave de película de caminos la historia de un elenco de desnudistas cuyos cuerpos justamente no son perfectos. Y la película lo que se pregunta es ¿por qué la dictadura del cuerpo perfecto? Así que también recomiendo esa película francesa que se llama Tourné. Muy interesante todo, Ula, pero ¿el ballet es 40-90 porque tienen entre 40 y 90 años? Claro. Y bueno, yo estoy afuera, ¿qué me decís? ¿Qué vas a estar afuera? No. Che, no tengo 40 años. Por favor. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 10 horas 27 minutos, Brigger, querido. Sí, yo me imagino que algunos de los que me escuchan hablar de Cataluña deben pensar que estoy exagerando y que no puede ser que se quiebre la España que nosotros conocemos hoy en día. Yo no sé qué va a pasar. Lo único que puedo constatar es lo que ha sucedido en las últimas dos semanas y un poquito más. Y si los catalanes, después de esa gigantesca manifestación del 11 de septiembre, se subieron a un tren que estaba yendo a 20 kilómetros por hora, pasaron ahora a un avión a chorro. Esto está yendo a un ritmo que nadie esperaba. Yo reitero esto, ¿eh? Nadie lo esperaba. Uno puede ver los debates en la prensa española, en la prensa catalana, en la prensa madrileña, en la prensa vasca. Los políticos no se lo esperaban. Los propios protagonistas no los esperaban. Están quemando etapas a lo loco. Los protagonistas se ven desbordados. Están yendo por un camino que los puede llevar a chocar en contra de una pared, los puede llevar a un precipicio y a lo peor de lo peor, tal vez a lo mejor. Ustedes dirán, pero no estoy exagerando un poco. Miren, yo leo lo que está sucediendo. Les voy a leer lo que dijo hace horas nada más un eurodiputado, Alejo Vidal Cuadras, por supuesto del Partido Popular, que pide intervenir Cataluña con la Guardia Civil, porque en esta semana hubo dos hechos importantes. El martes anunciaron la fecha de las elecciones anticipadas para el 25 de noviembre, se tenían que realizar dentro de dos años. Artur Mas, el presidente de la Generalitat del gobierno catalán, decide adelantar las elecciones con todo este impulso político que seguramente o muy probable va a permitir arrasar en las elecciones del 25 de noviembre, pero 2 meses en política son mucho tiempo. Y ayer hubo un debate en el Parlamento catalán donde decidieron convocar como primera medida en la nueva legislatura después de las elecciones a un referéndum. Yo les comentaba la semana pasada que no lo pueden hacer, es ilegal. De hecho, desde Madrid le están diciendo eso es ilegal, la Constitución no lo permite. La respuesta de Artur Mas, no mía, fue el referéndum se va a hacer, sea legal o ilegal, lo hacemos de cualquier manera. Hay un antecedente, en el 2008 los vascos trataron de hacer eso, el Partido Nacionalista Vasco, que estaba liderado en su momento por Juan José Ibarreche, él era el lendakari, como le llaman ellos, el presidente del gobierno vasco, trató de hacer un referéndum para ver la posibilidad de plantear una consulta. No pudo. El Tribunal Constitucional de Madrid lo impidió. Esto se están diciendo, lo vamos a hacer de todas maneras. Por supuesto que salen las voces más reaccionarias desde Madrid, reaccionar en el sentido de reaccionar frente a esto, claro. Diciendo de ninguna manera lo vamos a permitir. Vidal Quadras pide intervenir Cataluña con la Guardia Civil, dijo que se vaya preparando un general de brigada de la Guardia Civil, porque si no, las cosas hay que hablarlas claramente, el referéndum convocado es ilegal. Aparte de impugnar esta decisión ante los tribunales, el gobierno ha de ponerse en contacto con el señor Mas y decirle, esto que has hecho está en contra de la ley, rectifícalo o de lo contrario tendré que intervenir. Si se niega, el Senado se reúne, vota, el Parlamento catalán se disuelve, el gobierno de la Generalidad se va a su casa y la delegación del gobierno toma el poder en Cataluña. Toma vos. El general de brigada que yo mencionaba antes, dijo Vidal Quadras, toma el poder de los Mossos, la Guardia Civil de Cataluña, y ya está. Y si sacan gente a la calle, que la saquen. Pero no podrán estar más de un mes manifestándose. De manifestarse no se come. El gobierno, si persisten en esa actitud de rebeldía, ha de intervenir a la autonomía rebelde. No hay vuelta de hoja. Esto no lo estoy diciendo yo. Son las voces que se están escuchando en Madrid. Esto va muy en serio. No joda. Por supuesto, yo no sé para dónde va. Gracias, Pedro. Después vamos a seguir profundizando en algunos otros temas de política exterior. Son las 10 horas 31 minutos en este momento. Ustedes se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Julio Alaca aseguró que las amenazas a Guillermo Moreno atentan en contra de las instituciones del país. El ministro de Justicia de la Nación sostuvo que las intimidaciones que sufrió el secretario de Comercio Interior perjudican el funcionamiento de la democracia. Este gobierno nunca minimizó la protesta social. El gobierno siempre ha respetado la expresión ciudadana en espacios públicos. Consideramos que después de la gravísima crisis del 2001, donde entraron en crisis los partidos políticos, muchos sectores populares buscaron expresiones sociales diferentes a los partidos tradicionales y muchas veces se movilizaron en la vía pública para reclamar derechos que les creen que les corresponden. El gobierno siempre fue receptivo a la protesta social, más allá que generaba algún trastorno en el tránsito de las personas. Naciones Unidas denunció que en Siria se cometen crímenes de guerra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió que se persiga penalmente a los dirigentes de ese país que realizan actos en contra de la humanidad. Funcionarios de ese organismo afirmaron que el gobierno de Damasco no ha sido capaz de juzgar a los autores de esos delitos. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 15.8, la temperatura, humedad 76%. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hace mucho tiempo que venís acá o empezaste a venir ahora? No, recién llego. ¿Y por qué tenés la voz tan finita? ¿Salió finita la voz? Sí, un poquito. No, no. Puedo bajar la voz entonces. Eso me encanta. ¿Vos venís siempre acá? Sí. Y siempre me siento en este lugar. Mirá vos. Y miro de acá todo. ¿Vos qué querés tomar? Dry martini, puede ser. ¿Dry martini con aceituna o sin aceituna? Sí, con aceituna. Con aceituna. Ahora te traigo. ¿Para qué le voy a decir a...? ¿Tenés amigos acá? Sí, tengo... Parece un operador, pero en realidad es un excelente barman. Ajá. Fernando Ponte se llama. Mira, Fernando. Gracias. Parece... Pero, ¿vos sabés que yo lo conocía, Ponte? ¿Lo conocía? Sí, antes era operador. Sí, ¿y ahora se dedica a la barra? Sí, puso este boliche. Está bueno. Le va bien, le va bien. Y tiene otro en los veranos. ¿A dónde? ¿Cómo se llama ese lugar en España? Sitges. Cerca de Sitges, cerca. ¿Ya sabes qué hago siempre acá que vengo? Escucho mensajes que va dejando la gente en la barra del señor Fernando Ponte en el 4999-8700. Hola. Este es un mensaje para Luciano, Cintia, Hernán y toda la mesa. Realmente lamentable las preguntas de los chicos de Harvard, aunque mi nieta de 6 años hace preguntas más interesantes. Después de ver un informe me preguntó hace poco qué es la dictadura y por qué desaparecieron chicos o personas. Realmente patético. Los académicos de Harvard. Un beso, muy buen programa. ¿Qué tenés ahí? ¿Yo? ¿Mensajes? ¿Qué dice eso? Tengo mensajes. No me digas. De repente. No sé. De repente me sentí sorprendida. Es un poco raro este lugar. Porque está. Entre medio de los... Acá hacen magia, no sé qué pasa. Mira, este mensaje es de Alma. Dice, la presidenta siempre habla y explica. Personalmente, siempre que puedo la escucho y me quedaron muy claros los conceptos que trató ayer. Le digo que no podemos dejar de mirar lo que tiene, ¿eh? Ustedes son muy amables. Además tengo otras cosas. Me van apareciendo cosas. Pero salen todas de ahí, ¿no? Sí. ¿Del mismo lugar? Sí. Flor de Escoto. Porque resulta que damos regalos también. Y Marisa García Martínez y Marta Teresa Bober van a ir esta noche a ver el espectáculo 40-90, ¿cómo se llamaba exactamente? El ballet 40-90 se llama A los Hechos Pechos. A los Hechos Pechos, justamente. Caramba. ¿Y querés que te diga una cosa, una otra noticia buenísima que tengo para vos? ¿Más? Más regalos. Mirá que esta mañana es así como jugosa. Más regalos. Para que alguno de nuestros oyentes vaya a ver Infancia Clandestina, ¿eh? Ah, la película que puede llegar a estar candidateada para el Oscar. Lo vamos a saber a partir de las 11:30 de la mañana. Infancia Clandestina, la película de Benjamín Ávila. Tenemos dos pares de entradas. A través del Facebook, en Mañana Más, en el muro, solicítenla, por favor. Ahora le dicen muro. Muro. Gracias por sus mensajes, ¿eh? Todos ahí, mira qué loco. Un país en movimiento. Mañana Más. Sí, 10 horas 38 minutos, Cintia querida. Hemos hablado, Lucho, aquí en Mañana Más de la necesidad de acceder a la vivienda, de la necesidad de que todos puedan acceder a un crédito, que haya políticas públicas en ese sentido. Desde el Gobierno Nacional, el Plan Procrear, de alguna manera, acerca esta necesidad, le da una respuesta a esta necesidad, pero sigue faltando todavía mucho, realmente muchísimo. Y tal vez los diputados bonaerenses del kirchnerismo, que ayer presentaron un proyecto, que es un proyecto de ley de acceso justo al hábitat, también estén dando un pasito más en este sentido. Vamos a hablar con Alicia Sánchez, ella es diputada por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires y es presidenta de la Comisión de Tierras y Organización Territorial. Muy buenos días, Alicia, aquí Lucho Valende, Cintia Otaviano y todo el equipo de Mañana Más. Queriendo que nos cuentes un poco de qué se trata esta ley de acceso justo al hábitat. Sí, buenos días, Lucho. Buen día. Y Cintia. Todas las mañanas los escucho. Ah, mira qué bueno. ¿La pasas bien? Sí, muy bien. Ah, bueno, si la pasas mal, no lo digas, te pedimos eso nada más. Bueno, el objeto de este proyecto de ley de acceso justo a la tierra, a la vivienda y al hábitat, el objeto principal es la promoción del derecho a la vivienda y al hábitat digno y sustentable, ¿no? El espíritu de la ley es amplio, es muy amplio y no solo como focalizan algunos en un artículo, ¿no? Tiene 75 artículos el proyecto. El derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales y la verdad que el déficit de viviendas que tiene la provincia de Buenos Aires llega casi a los 2 millones, entre viviendas que están en condiciones irrecuperables, viviendas que se pueden recuperar, mejorar y viviendas que hay que construir, teniendo en cuenta que la población es de 15 millones, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y que cada 10 años aumenta 2 millones la población. O sea, tenemos también casi mil villas y asentamientos y núcleos habitacionales. Sin ir más lejos, acá en La Matanza tenemos Puerta de Hierro, que es un núcleo habitacional donde viven cientos de familias hacinadas y de generación en tras generación, ¿no? Con todo lo que conlleva el hacinamiento y la falta de calidad de vida, sin espacios verdes, sin servicios, es caldo de cultivo de delincuencia y de mala calidad de vida. Así que el espíritu de este proyecto es más inclusión, desarrollo de nuevos barrios y mejoramiento de los que ya existen. La escrituración social, por ejemplo, de asentamientos que ya están consolidados, que todavía no tienen una escritura, regularización dominial, producción de suelo urbano, de nuevo suelo urbano, y la producción de vivienda social, la construcción de nuevas viviendas. Alicia, justamente vos dabas hace un ratito estos datos del déficit de 2 millones de viviendas, pero también se propone crear un registro público provincial de villas y asentamientos. Esto lo que nos está diciendo es que la información todavía plena no la tenemos. No, creo que tampoco se puede, bueno, abarcar los 75 artículos en una nota, pero las ideas principales son estas, ¿no es cierto? El Estado provincial va a ser el encargado de la ejecución de estas políticas y también va a tener una fuerte injerencia los municipios, los gobiernos municipales, las organizaciones sociales y civiles que vienen trabajando esta temática desde hace muchísimos años. ¿También se trata de facilitar el acceso al crédito, por ejemplo? Claro, microcréditos para refacciones de viviendas, estas viviendas que yo decía al principio se puede mejorar porque la familia crece, porque quizás haya que construir una habitación más para los chicos, porque hay que terminar la cocina y el baño, que son, digamos, los núcleos húmedos de la casa y lo más caro de la casa. Llevar obras de equipamiento de servicios a los barrios consolidados, como agua, cloacas, apertura de calles en las villas que quizás no tengan ni siquiera esto. Estas cuestiones que traen más inclusión, más ciudadanía, también redunda en una mejor calidad de vida y también va a redundar en más seguridad, porque muchas veces se focaliza mal y se apunta a la seguridad y nos olvidamos que hay miles y miles de familias, de personas que viven con una muy mala calidad, ¿no?, de vida y que no son incluidos, porque tampoco tienen una escrituración de sus lotes. No existen, como vos misma lo decías. De hecho, Alicia, va tan de la mano. Yo pude ver todo el proceso de urbanización de lo que era la Villa Carlos Gardel, que ahora es el barrio Carlos Gardel. hace muchos años, cuando hacía policiales, era enviada por el diario a cubrir distintos homicidios y realmente era una villa que estaba catalogada como una de las más peligrosas. Se hizo todo un proceso de transformación, se urbanizó y los vecinos te contaban, estuve allí impactada realmente por el cambio, porque es impresionante el cambio que se ha hecho. Y los vecinos del barrio, Carlos Gardel, te contaban cómo ahora, por ejemplo, tenían una dirección, una calle, un número para poder pedir trabajo. Es así. Ahí trabaja un profesor de la Universidad General Francisco Omar Varela, que sé que trabaja mucho ahí con la gente, con las organizaciones. Y este proyecto está escrito por académicos de la Universidad General Sarmiento, por organizaciones sociales y civiles que hace mucho trabajamos esta temática. O sea que el espíritu de la ley no es lo que dicen por ahí contra de los country. Vamos a aclarar lo que dicen por ahí. En realidad, si querés aclararlo directamente vos, en el sitio Infobae, Eduardo Constantini, que es de uno de los emprendedores, digamos, emprendedor de Nordelta, pidió razonabilidad. ¿Y pidió razonabilidad por qué? Porque dentro del proyecto, ¿qué se prevé, Alicia? Me parece, sí, extraño, porque creo que, no sé si él mismo ya cedió este 10%, me comentaron por ahí que en el municipio de Tigre ya se había acordado este 10%, y también está el antecedente de Trenquelauquen, el municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, que por medio de una ordenanza también el municipio pudo hacer una X cantidad de tierra para construcción de viviendas populares. O sea que hay antecedentes y lo único que se haría es regularizar para toda la provincia de Buenos Aires. ¿El proyecto qué prevé? ¿Qué porcentaje de entrega de tierras o su equivalente en dinero? El 10%. El 10%. Nada más. A ver, Cintia, todos los loteos comunes tienen que ceder el 35% de tierras para apertura de calles. Los barrios cerrados no destinan esta porción de tierra para el Estado ni para la comunicación con el resto de la sociedad, porque ellos dicen nosotros nos hacemos las calles internas y ver, pero sí usufructúan de los servicios, de los asfaltos que el Estado provee, cosa que hace que el valor de sus tierras se eleve. Los principios rectores del proyecto de ley es el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios, ¿sí? Y este es el punto, las cargas y los beneficios. Si estos barrios cerrados reciben el beneficio del Estado porque se beneficiaron, se encareció sus tierras con el paso de una ruta, de un asfalto, de los servicios que les provee el Estado, es menester que el 10% puedan ceder al Estado para la construcción de viviendas populares. Esto, por supuesto, está destinado a los sectores que no tienen ninguna capacidad de ahorro, ¿sí? Ni de crédito. Lo que dijo Constantín es que el concepto no le parece mal, que le parece que el monto es exagerado. 10%. Sí, eso dijo. Por favor. Por favor, no, es irrisorio. Yo creo que también le pediría racionalidad a ellos, porque tenemos que tener en cuenta que vivimos todos en un mismo planeta, primero, en una misma sociedad, que en todo momento nos cruzamos las distintas clases sociales, que convivimos en un territorio. Creo que acercar más justicia social, más equidad, es también tener más seguridad. Y cuando se ataca el tema de la seguridad, no sé, y no se analiza todos estos factores, estamos enfocando mal el tema, ¿no? Cuando llega más ciudadanía hacia estos barrios, como yo te decía, este núcleo habitacional de Puerto de Hierro, por ejemplo, vos pasás por ahí y se te cae el alma al piso. Y decís, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por esta gente? Bueno, todos podemos hacer algo. También los que tienen más pueden hacer algo. Y con un 10% realmente no es nada, porque con todo lo que ellos ganan y lo que pueden, y ya que tienen la posibilidad de vivir, tener una muy buena calidad de vida, también tienen que pensar que se cruzan con los vecinos que menos tienen. Entonces, sí, los 40 millones adentro, ¿no? ¿O hay París para todos o no hay para nadie? Alicia, la última, ¿cómo sigue esto? Porque hicieron la presentación. Sí, ayer hicimos la presentación tres diputados, Alberto España de la Cámpora, Marcelo Saín de Nuevo Encuentro y yo, con la presencia del presidente de la Cámara, Horacio González, el presidente del bloque, Juan de Jesús, y el vicepresidente de la Cámara, José Otavis. La verdad es que, bueno, vamos a trabajar para que este proyecto sea aprobado. Muy bien, la verdad que muchísimas gracias, fue un placer. Igualmente, gracias. Ahí le estamos escuchando, no a Alicia escuchando, Sánchez. No que, por favor, no le dijimos nada. No apagues la radio, Alicia, ninguna de esas cosas. Uy, Dios, se me escapó eso. Alicia Sánchez, entonces diputada del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Tierras y Organización Territorial con este nuevo proyecto de inclusión. Qué curioso que este asentamiento se llame Puerta de Hierro, ¿no? Sí. Con esa historia que tiene ese nombre para todos nosotros. Fue la residencia de Perón en Madrid, en su exilio. Exactamente. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajea todo el viaje de vuelta en el bondi, aunque vivas a 2 horas de la facu. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susir. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 52 minutos en este momento en Argentina. Estimado Pedro Brigger. La presidenta Cristina Fernández está en Harvard porque fue a participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Siempre es un ámbito interesante el de la Asamblea General. Imposible resumir todos los discursos. Al fin y al cabo uno trata de ver algunos, escuchar otros, leer otros. Y no quiero decir cuál es más importante, porque al fin y al cabo creo que todos los presidentes y presidentas que se presentan ahí son importantes, cada uno para su lugar. El presidente de Mali llamó a una intervención extranjera en su país porque está acosado por una guerra civil, por grupos islamistas en el norte de Mali que tienen tomado parte del territorio. Claro, acá tal vez no nos afecta demasiado. Entonces, para nosotros es mucho más importante lo que puede decir Dilma Rousseff, Cristina Fernández, Evo Morales o el jefe de gobierno paraguayo, Federico Franco, que reiteró que no aceptará tutorías extranjeras y que dijo otra vez que hay una triple alianza en contra del Paraguay. Pero uno no puede obviar al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Se llama Franco. Se llama Franco, Federico, el jefe del gobierno paraguayo. Y claro, cuando habla el presidente de Estados Unidos, uno tiene que prestar atención, porque es la primera potencia mundial. Y es muy interesante cómo los presidentes y presidentas que hablan en Naciones Unidas construyen su discurso. Mm. Porque por lo general, cada uno, ¿qué hace? Hace un balance de su gestión, cuenta cómo ha progresado su país, por lo general todos dicen cómo ha progresado el país, esto también es interesante con los discursos, cuenta las cosas positivas, para eso van también, es lógico. Pero Barack Obama, y esto no es solamente Barack Obama, los presidentes de los Estados Unidos suelen tener esa mirada, se presentan como la primera potencia mundial. Son conscientes del lugar en el cual están y lo transmiten en su discurso. Obama comenzó su discurso haciendo referencias al embajador de Estados Unidos en Libia que fue asesinado, cerró el discurso también, nombre y apellido, hijo de, creo que dijo, padre artista, músico, poeta, humanizando, esto que siempre decimos, ¿no? Cómo se humanizan a estos actores de la política estadounidense en todo el mundo, mientras que los otros no tienen cara, ni nombre, ni familia. Entonces, muchos presidentes que hablaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas hicieron referencia al asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia. Mm. Claro, es un guiño a Estados Unidos. Y no mencionan asesinatos en otros lados. Un periodista iraní murió en Siria en estos días. Prácticamente no tuvo cobertura. Si hubiera sido un periodista del Reino Unido, probablemente todos estaríamos hablando de está eso. Bueno, es verdad que es medio obsceno, digamos. En términos políticos se desarrolla una escena interesante, pero también que demuestra como las obscenidades del mundo, eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Y este lugar que está autoasumido por Estados Unidos como con ese rol de liderazgo. La contracara de los discursos que yo estuve leyendo, escuchando, es el presidente de Irán, que habló por octava vez, bueno, no sé si habló todos los años en Naciones Unidas, pero él asumió en el 2004, este es su último discurso, porque no hay reelección en Irán. Recuerdo, lo comentaba en el noticiero también, que yo ya estaba en Canal 7 en el 2004, cuando él habló por primera vez en Naciones Unidas, y me había llamado mucho la atención que gran parte de su discurso estaba dedicado a Dios, a lo espiritual, a lo religioso. No es común escuchar al presidente de un país hablar tanto de la religión, mencionar a Jesucristo. Uh-huh. Esto fue parte del discurso. Pero hizo algo que también me llamó mucho la atención y que no digo que lo haya hecho para contraponer a Barack Obama, pero por lo menos fue la lectura que yo hice. Él arranca su discurso hablando de que Irán es una civilización milenaria. Menciona algunos poetas, escritores, cuenta. O sea, lo que está diciendo es, nosotros tenemos una espalda de miles de años. Mucho más grande que la de Estados Unidos, por ejemplo. No lo dice, no lo dice. Que es un nuevo continente, claro. Es la lectura que uno puede hacer. Claro. Nosotros tenemos toda una historia, toda una civilización. Y después dice, imaginémonos un mundo sin guerras, sin colonialismo, sin imperialismo, sin Primera Guerra Mundial, sin Segunda Guerra Mundial. Y enumera una serie de cosas que tienen que ver con el Occidente. Claro. Que no tiene que ver con la historia de Irán. Claro, seguramente llegará un historiador o alguien especialista en historia antigua y me dirá, bueno, pues los iraníes también hace 2000 años cometieron barbaridades. Probablemente. Pero estamos más que nada hablando de la historia contemporánea. Entonces metió algo en el discurso cuando, por ejemplo, dice aquellos países que apoyaron a Saddam Hussein cuando invadió Irán. Claro, Occidente apoyó a Saddam Hussein cuando invadió Irán. El enemigo era Irán. Saddam Hussein era un aliado. Entonces lo recuerda. Fue interesante, un discurso menos confrontativo que en otros momentos, sabiendo que está ahí la mirada puesta, la mirada internacional está puesta en Irán por la posibilidad de que Israel ataque o que Israel y Estados Unidos ataquen. Y fue también interesante cómo el primer ministro israelí mostró un gráfico. En Twitter se jugó mucho eso porque pareció algo muy burdo, porque Israel está alertando que Irán tiene capacidad nuclear y que podría generar una bomba atómica. Entonces llevó el dibujo de una pequeña bomba con una mecha y dijo, bueno, pueden llegar a fabricar la bomba. A mí, en lo personal, me hizo recordar aquel discurso también ante el Consejo de Seguridad, creo que fue el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de Naciones Unidas, de Colin Powell, cuando era secretario de Defensa de Estados Unidos, antes de invadir Irak, cuando mostró un frasquito y dijo, con lo que yo tengo a la mano, más o menos Saddam Hussein puede hacer volar el mundo. Y que era una gran mentira. Entonces, bueno, para esto se usa también el escenario que es Naciones Unidas. Y por último, Otro de los discursos que a mí también me llamó mucho la atención fue el de Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica, porque dijo algo que yo no conocía y, o no había reparado. Dijo, 70% de los temas que se tratan en el Consejo de Seguridad tienen que ver con el África. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad no hay representantes. Ah, mira qué impresionante. Queremos dos. No uno, dos. Dijo, por supuesto no se lo van a dar. Sí. Obviamente, las potencias que hoy están en Naciones Unidas, que tienen el derecho veto en el Consejo de Seguridad, las cinco surgidas de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no quieren ni que entre Brasil, ni que entre Sudáfrica, ni que entre India, ni que entre Japón, ni siquiera Alemania. Tengo una serie de preguntas. A ver, Ulanovsky tiene también preguntas. Dele nomás. No, simplemente esto, que hace un rato cuando Pedro hablaba de Barcelona, de Cataluña, mencionaste a una persona de nombre Alejo Vidal Cuadras. Correcto. Y esas cosas de memoria al cohete que uno tiene, simplemente por la edad, digo, esas cosas para las que uno no necesita Google. Me acordé que cuando leía Radiolandia de chico, a los 10, 11, 12 años, una de las estrellas argentinas que me turbaba más era Tilda Tamar, una señora llamada Tilda Tamar, una rubia super sexy, super sexy. Y un día llegó acá el novio de Tilda Tamar, llamado Alejo Vidal Cuadras, que era un gran pintor, conocidísimo pintor catalán. Familia, lo estaba buscando, ahí sí apelé al doctor Google, porque yo no conocía el dato que me decía antes Carlos, y lo busqué, doctor Google me tiró que efectivamente una familia de pintores, de la alta burguesía catalana, es tal cual. Pero tenías una pregunta antes de las noticias. Mira, muy cortita, dos cosas. Primero, Ahmadinejad y en general los musulmanes no usan corbata, ¿no es cierto? No, tienen no es, repudio no es a la una corbata. Regla. ¿No es una regla? No, algunos dicen que no la usan porque es el símbolo de la cruz, sí, la corbata. Claro. También es verdad que muchos representantes de Irán, no es el caso de Ahmadinejad, usan esas camisas cerradas, sí, que se ven mucho en la India, que sí, no es exactamente el estilo Mao. No, no, no, el cuello Mao es otra cosa. Es otra cosa, sí, pero se usa mucho en zonas de Irán, perfecto, en Pakistán, en la India. Otra sí, pregunta corta. ¿Cuándo Persia dejó de ser Persia y pasó a ser Irán? ¿En qué año? ¿En qué año del siglo XX? Porque esto es siglo XX, ¿verdad? 50 y 70. ¿Cuándo fue? Hubo varios cambios. No recuerdo cuándo nace la República de Irán. Nace con la Revolución de 1911, sí, cuando se acaba con una monarquía. La formación de los estados es moderna, de los estados nacionales como los sí, conocemos hoy en día. Y lo que pasa que ahí después hubo monarquías que eran Irán. Claro, sí, claro. Irán. Perfecto. Hasta 1979, cuando está la Revolución Khomeini, y ahí nace la República Islámica de Irán. Okay. El Irán moderno creo que está ubicado en 1911 con la República Constitucional. Propuesta estar equivocado. Ahora le preguntamos de todos modos, lo chequeamos con el doctor Ube. Muchísimas. ¿Por qué era la pregunta? Porque se me ocurrieron, viste que las preguntas vienen así. Pero la civilización iraní, uno va a Darío, no, a claro, Ciro, por supuesto, a Persépolis, sí, claro. 2500, sí, 4000 años, y te tiran la historia sobre la mesa, ¿eh? Es fuerte eso. Y qué rico que son los pistachos. Gracias, sí, estimado claro, Pedro Origer. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. La diputada bonaerense Alicia Sánchez aclaró que hay tierras del Estado que usufructúan los countries. La legisladora provincial del Frente para la Victoria se refirió al proyecto de ley de acceso justo al hábitat que pretende solucionar el problema de la vivienda en ese territorio. Los principios rectores del proyecto de ley es el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios. Y este es el punto, las cargas y los beneficios. Si estos barrios cerrados reciben el beneficio del Estado porque se beneficiaron, se encareció sus tierras con el paso de una ruta, de un asfalto, de los servicios que les provee el Estado, es menester que el 10% puedan ceder al Estado para la construcción de viviendas populares. Esto, por supuesto, está destinado a los sectores que no tienen ninguna capacidad de ahorro, ni de crédito. Los estatales de Córdoba extienden a toda la provincia el plan de lucha en contra de la reforma previsional. Continúa el plan de lucha de los estatales en contra de la reforma previsional. El SADOC, Sindicato de Docentes Particulares, confirmó su participación en la continuidad del plan de lucha, que tendrá como lugar el próximo lunes una caravana y radio abierta en la localidad de San Francisco, al este provincial. Además, Gelati no descartó la realización de un paro en fecha a definir contra la reforma previsional pautada por el gobernador José Manuel de la Sota. El día lunes se está viajando a San Francisco y así sucesivamente, pasando por Belleville, por Dianfune, por Río Cuarto, hasta el día 9 de octubre, que nuevamente todos los gremios aportan la caja, nos vamos a reunir para seguir planificando acciones gremiales. No se descarta ninguna acción gremial. Lo que nosotros siempre decimos es que este es un conflicto largo, que por lo tanto hay que ir dosificándolo, ¿no? Aldo Bar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Primera B Nacional, octava fecha, este es el programa de partidos para el día de hoy. A las 5 de la tarde en Paraná, Patronato recibe a Central. 21:15 en Mendoza, Independiente Rivadavia frente a Gimnasia Esgrima La Plata. 21:30 Crucero del Norte enfrenta a Defensa y Justicia. El tiempo. 15 grados 9 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. Aquí es Alberto Flores. Lleno de tango, llegó a Mañana Más, Radio Nacional, la radio pública. Hoy un tango compuesto en el año 1942 de Ciro y Homero Manzi Ninguna. Pero ¿por quién se preguntarán ustedes? Por esa voz, viejo. Los ángeles vienen del cielo para cantarnos a nosotros y llenar este mediodía de melodías inolvidables. Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. ¿Sí? Ninguna. ¡Dale, pibe! Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor. De la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Con tu piel ni con tu voz, tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Thank you. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. ¡Qué tangazo, viejo! No habrá ninguna. Son esos sabores que dejan huella. Ya ve, yo le voy a comentar. Hay objetos que siempre uno... Objetos que uno realmente dice... Son objetos vulgares, pero todo objeto tiene su recuerdo. Yo el otro día pasaba por Avenida Callao y en esas vidrieras donde yo siempre me paro a observar, me paré y vi una tarta así de larga. De las anchas. Pero... Un huevo de Pascua entraba adentro, pero digo, esta tarta me recordó un amor. Porque yo... ¿Qué anduvo haciendo? Iba siempre y compartíamos una tartita. Sí. Y voy a decir, puede ser uno tan pelandrón que el único... Uno es prisionero del amor, hasta en las tartas y en los recuerdos. Digo, yo cuando veo una tarta me recordaba mi hambre. Pero cuando la vi recordé un amor, una tarta, un café, una vereda, una baldosa, una plaza, una playa, un sol, un anochecer, una luna, una estrella, una mariposa, un aroma, un recuerdo. ¿Una siesta? Una siesta. Un viaje. Yo quiero lo que usted toma, Alberto. De verdad le digo, pero yo no quiero es así, eso. Hernán, usted, Luciano, Carlos, viejo. ¿Dónde se compra? Silvia. Sí. Uno se... Leí ahí en la Continental, en Callao estaba la tarta. Pero le digo... ¿Pero de qué era la tarta? ¿Jamón y queso? No, de verdura. Ah, de verdura. Pero digo, si yo le digo... No quiero comprometer a nadie con esta pregunta, pero digo... Le pregunto una plaza y un beso. Seguramente nuestra imagen volará claro. Hacia esos lugares. Si yo le pregunto un abrazo, le pregunto una mirada, un labio, una canción, nos vamos a remontar por los aires del recuerdo y aterrizaremos en lugares ya conocidos. Quizás uno pretende que olvidados, pero no, viejo, no habrá ninguna igual. Es verdad. No habrá ninguna. Qué lindo, qué lindo todo lo que nos dice. Alberto, mire, ¿sabe que quería contarle esto? Que me compré este juguete. No se asuste. Porque es una computadora, como una computadora. ¿Qué es eso? Una de las primeras cosas que busqué en Google. ¡Qué tarjeta grande, viejo! No. Sí. No es una tarjeta. Busqué a Alberto Flores en Google. Y estoy. Bueno, hay otro de Alberto Flores. ¿Sabe que hay en México un famoso beisbolista mexicano? Que se llama igual que usted. Pucha, mírelo. A ver si es parecido o no es parecido. A su homónimo. Y somos parecidos. Esto me hace recordar una película. ¿La vieron? La doble vida de Verónica. Sí, claro. Espectacular. Mire usted cómo mira cine. No, yo tengo hambre, pero veo cine. Ajá, cuando... Me emocioné. Se emocionó. Pero mire usted, y esto en Google. No, pero no es para comer en eso. En Google, sí. Es espectacular, pero mire. ¿Le gusta el juguetito? Sí, ¿no? Qué lindo juguete, viejo. Y usted pone tango y le salen los tangos. Acá hay y otro, mire, otro. Y un si psicólogo, pone amor, ¿qué un le psicólogo sale? Adalberto Flores. A ver, Adalberto, hablando de psicólogo, después le voy a dejar un tema por la mesa. No, usted, se lo dejo después. Escuché Rolón, sí. Que dice que uno puede estar enamorado. Sí. Igual ser infiel. Sí. Qué cosa de loco, cómo está la modernidad, ¿no? Es una posición moderna la de... ¡Ay, habla, el aparato habla! ¡La pucha, viejo, esto es Adalberto Flores! ¡Qué susto que me di! ¡Un pedazo de tango en Radio Nacional! ¡Dale, pibe, dale! Más, mañana, más. Comienza espacio publicitario. Ya no sé si brillar o quedarme en un lado. Capanga en Lanús. Por una cultura sin violencia en el 68º aniversario de Lanús. Capanga. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. 30 de septiembre, desde las 15, en el Parque San Martín. Avenida Rivadavia y Viamonte, Lanús Oeste. Invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, intendente. Crédito optativo a los 16 años. Hoy se ve la mañana. 13 minutos. Una sola radio. A todo el país. No tengo muy claro, no sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Cuando salí de Santiago, Los Carabajal presentan su nuevo disco. Los Carabajal en vivo. 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas. Los Carabajal en vivo. Artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas. La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta... Romeo debe irse desterrado. Dios mío. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. No tiene término la muerte que contiene esa palabra. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Más. Mañana más. Con el trío, Jarrett con el trío está acá. Sí, claro, pues se escucha el contrabajo y se escucha la bata. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Hola, Cintia, muchachos. Bueno, con respecto a la conferencia de Cristina de ayer, ella en un momento deslizó claramente, lo dijo claramente, sé que hay periodistas que enviaron mails y que formularon las preguntas. Entonces, ¿estamos realmente hablando de estudiantes de Harvard? Y por otro lado, si los estudiantes de esas escuelas de gobierno no pudieron preguntar más que la relación que tenía Cristina con el periodismo y con cierta parte del periodismo, digo, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué? Ya tenemos muchos ganadores para el día de hoy, ¿eh? Vamos a saludar y felicitar a Miriam Beatriz Testore y Martín Gallino. Ellos son los que rápidamente acudieron a Facebook para solicitar las entradas para ir a ver Infancia Clandestina. Tienen que venir aquí a retirarlas y después elegir cine. Son entradas válidas de lunes a jueves. De lunes a jueves en el cine que se proyecte la película. Sí, las dan todavía muchos cines, por suerte. Y Marisa García Martínez y Marta Teresa Bober van a ir a ver el ballet 4090 a los Hechos Pechos. Esto es en Avellaneda 1300, en Caballito. 1359. ¿Cómo me mataste, Ulanovsky, con eso? Le dolió, Es 4090, se llama el ballet. No dijiste que querías bailar. Sí, pero no tengo 40. Pensé en vos por eso. Me siguen mirando. Che, vos fuiste compañera mía de la universidad, Marita. No, de Harvard no, de acá. Sí. Tiene 58, Marita. Y está fantástica. Buen día, querida gente. Bueno, Cintia, si la presidenta accedió a que le pregunten estudiantes de Harvard, es sabido que los que van a estudiar a Harvard, que van de la Argentina, son hijos de gente que tiene mucho dinero y que justamente son los que están en contra de este gobierno. O sea que no hace falta que se identifique que diga que es del PRO. Todos estaban en contra, lamentablemente. Para rescatar a algunos, Lucho, hubo un estudiante de Salta que preguntó al final, que TN justo no transmitió la pregunta de ese chico, pero realmente a mí me pareció muy interesante, porque le planteó si en el G20 se hablaba de responsabilidad social. La presidenta le preguntó si se refería a las empresas, y él le aclaró que sí, que él viene trabajando en ese sentido, en la trascendencia que tiene que cada vez haya más profundidad en la responsabilidad social por parte de las empresas y, por supuesto, de los gobiernos. Esa pregunta No estamos hablando del chico de Salta, la verdad es que me pareció interesante porque trataba de hacer un aporte en un contexto de una universidad que en ese caso profundiza en los negocios y los gobiernos. Estaba aplicada, si no es como le dijo la presidenta, ¿qué estamos en la Facultad de Comunicación Social, de Periodismo? ¿Qué le pasa, Magallanes? ¿Qué tiene ahí la intención de meterse? No, ahora resulta que tener dinero es un pecado, ¿no? Que poder viajar al exterior y decir que no se puede viajar es un pecado. ¿Quién dijo que era pecado? Que poder comprar dólares y decir que no se puede comprar dólares es un pecado. No, señor, estamos hablando del poder concentrado, no invente. Ahora resulta que es un pecado. El pecado es la contradicción, nada. ¿Eh? Ahora resulta que es un pecado tratar de no querer mantener a la otra mitad, ¿no? Es un pecado que el establishment quiere desestabilizar un gobierno. Eso es un pecado, señor. Sí, para aportar al debate entre Cintia y Galende, la verdad que comparto la posición de Galende, entiendo la necesidad de avanzar en una postura más militante de Cintia, pero lo cierto es que estamos hablando de la Universidad de Harvard, muchachos. ¿Qué estamos esperando? ¿Que aparezca un pensamiento revolucionario en la Universidad de Harvard? La verdad es que el que no es macrista, digamos, es un independiente de derecha. Y Diego en Facebook dice, sobre la conferencia de Cristina en Harvard, justo llegué para verla completa en la televisión pública. Más tarde, pasando canales, justo vi que estaban dándola en TN. Y me vino bien para comparar cómo tergiversan todo. Los muchachos se mandaron una linda edición. De eso es lo que estamos hablando, ¿eh? Mi intención es siempre aportar información, porque con la información, más allá de la militancia, solo con la información se puede llegar a conclusiones un poco más certeras. Si no, uno anda allí en la nebulosa creyendo que algunas cosas son, cuando en realidad son otras. Mañana más, habla Daniel de Floresta, un saludo muy grande, muy bueno el programa, y bueno, quería que... ya que la presidenta contestó todas las preguntas que los medios quieren que conteste, que bueno, que basta, ya está, ya contestó. Y otra cosa muy importante, el tema de la ley de medios, que bueno, que ya también, o sea, queda más que dicho que van a tener que desinvertirse y si no se lo va a hacer desinvertir el Estado. Muchas gracias. Inés dice, los saludo, los aplaudo. Les cuento que en el encuentro de ayer de la presidenta con los alumnos de Harvard, sentí vergüenza argentina al notar la presencia de los enviados de la oposición a fustigar a nuestra mandataria en un estrado de la importancia en donde se desarrolló este evento. Gracias por los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700 y también vía Facebook, ojitos. Mañana más, ahí nos encuentran en Facebook. ¿Qué hace Vicentico? ¿Cómo andas? Tanto tiempo que no te veía. Estás con disco nuevo, mirá. Vicentico, caliente el disco, ¿eh? Caliente, caliente, reciente. La tormenta. Ya no hay lugar para sobre. Vamos a hacer una picadita, ¿les parece? Con el disco, sí, así más o menos tengo una idea de qué es lo que hizo. Picadita, picadita, vamos al tema 1. Ay, que corte salame. Sí, ahí estamos, empezamos a cortar. Cortamos queso, salame en pan. Cortamos a Vicentico. Le hacemos ruido. viene, ¿eh? A ver el 7 que está con Valeria Bertuccelli también. Ahí canta Valeria un... Se ve que ha sido convocada. Vamos a escucharlo. Está rara la picadita, pero... Me gusta así, ¿viste? Estaba inquieto. Lo recibí al disco y dije, quiero escuchar a ver qué puso adentro. Y lo que puso son cosas lindas, ¿no? Está bien. Es una obsesión esto de quererte. Es una cuestión ya de vida o muerte. Está Cachorro López en el bajo, ¿no? A ver, voy a fijar. Es más que pasión lo que el pecho siente. Esa es Valeria. Es casi dolor, duele dulcemente. Está joven Vicentico, ¿viste? Enamorarse es así, es más que todo lo que antes sentí, no sé. Me pongo a llorar. Tocando todo Cachorro acá, está haciendo guitarra, barítono, está haciendo el sintetizador, el bajo, lindo, ¿eh? Dicen que la atmósfera que tiene, está bueno. Redujeron presupuesto. ¿Cómo? Redujeron presupuesto. ¿Por qué? Y lo pusieron al flaco a tocar todo. Lucho, además hizo la producción integral. Claro, ¿no? Claro. Hay un cover de ABBA. A ver, ¿cuál es el cover de ABBA? No va. Es más que pasión lo que el pecho siente. El 8. Fíjate, a ver, el 8 le damos a otra picadita, cortamos. Ya no quiero hablar de lo que vivimos, aunque duela hoy. Está bueno, este, me encantó. Esto ya pasó, todo lo aposté. Vos hiciste lo mismo, no hay más que decir. Este ya es el fin. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así. Una versión que ya la habíamos escuchado por los Pimpinela en castellano. Ah, mira vos, no la había escuchado nunca. Le voy a echar la de los Pimpinela también, me interesa. Está buena la versión de los Pimpinela, ¿no? Y es muy Pimpinela. Ay, claro. Aunque la verdad solo nos lastime, no puedo cambiar. Qué lindo. Lo que ya es así. Me gustó esta versión, ¿eh? ¿Vos qué decís, Ula? ¿Te gustó? Me gustó y lo regalé, se lo regalé a mi hija para su cumpleaños. ¿Puedes sacar un poco los ojos de tu tableta que estás todo el tiempo tocando y mirando tu tableta nueva? Parece Narciso mirando el río, ¿no? Algo. ¿Tiene algo para contarnos, Ulanovsky? No, no tiene nada para contarnos. No, si tengo, pero ¿cómo? No alcanza. ¿No alcanza a contar? Me parece bien. ¿Le cuento algo cortito, si quiere? Dígame sí o no, porque si estoy pensando. Vamos a quedar todos pensando, en silencio mirándonos. Estoy pensando cuando miraba al barman. ¿Este es el de los Pimpi, no? Ah, el de ABBA, claro. La versión original. Mirá cómo el barman empezó a sacar cosas de ahí, de abajo de la barra. Bueno, cuéntelo entonces si quiere con ABBA no de fondo. Quiero, ahora escuché ABBA, mi. I don't wanna talk. Oh, yeah. About things we've gone through. Though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Esos pantalones con pata de elefante, viste, que usaban los tipos. No more race to play. The winner takes it all. A ver, Vicente. Casi el mismo tono, igual. Está jugando Dios con nuestro corazón. Bueno, cuéntenos, Brienza. No, ahora no. No, pero que está igual que Ulanovsky, ¿verdad? Bueno, Ulanovsky, cuente, sí. No, no. Fez. En este momento no. Bueno, yo quiero contar, yo sí quiero contar una cosa de Correa, ¿puedo? No, no puede. No, ¿cómo no puede? ¿Por qué? Les quiero contar lo importante de Correa. Una gran época, ¿eh? ABBA, los sí. Parchís, sí, los Rafael Acarrá. gran momento de la historia de la música, sin pero duda. Pero yo no quiero hablar de la libertad de expresión. No me importa. Ustedes me están censurando en el programa. Santi, ¿algo para contarnos? No, la verdad que no tengo nada para contarte. Bueno, en otro momento seguramente lo voy a hacer, pero ahora aparte no tengo ganas. Está hablando rápido. Sí. Pero yo les quiero hablar sobre las corporaciones y el derecho a la comunicación. No me interesa. Estamos en el momento de recreo, ¿viste? Che, lo de las noticias no, ¿eh? Decirle que no. ¿Qué hago? Me voy con los de las noticias entonces. Un minutito nada más, Lucho, no, cortito. No. Ponele una cinta en la boca. No. 11 horas 30 minutos, señores. Señoras, también es el momento de las noticias por Radio Nacional. Más, algo, más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Julio Alaca aseguró que más de 30 blogueros incentivaron al asesinato de un funcionario público. El ministro de Justicia de la Nación se refirió de esta manera a las amenazas que sufrió el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por las que realizó una denuncia penal. La base de la denuncia penal son los numerosos mails, las numerosas exhortaciones a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook, para dar muerte a un ciudadano, en este caso a Guillermo Moreno, que eran concretos, eran masivos, hubo más de 30 blogueros o profesionales en una actitud claramente mafiosa, porque existía interconexión entre ellos, que mandaban mail a sus seguidores. Uno de los que mandaba mail a sus seguidores y convocatorias tiene más de 100.000 seguidores, diciendo vayan a tal dirección a matar a una persona. Esto es un grave delito penal. Por eso presentamos la denuncia ante la presidencia de la Cámara Criminal y Correccional para que rápidamente identifique a los autores de estos delitos, los impute, los procese y los condene. La Comisión Nacional de Comunicaciones informó que Fivertel no tiene autorización legal para funcionar. El interventor de ese organismo, Seferino Namuncurá, recordó que esa empresa violó la normativa vigente en materia de telecomunicaciones y por eso fue dada de baja la licencia para prestar el servicio tecnológico. El funcionario agregó que en breve las autoridades de control avanzarán en la aplicación de las sanciones legales correspondientes como prestador clandestino de un servicio regulado. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sí, 10 horas 30, 11 horas, perdón, 32 minutos, Cintia querida. Sí, ya sacátela. Por Dios, ¿cómo me dejas una cinta tanto tiempo? Pero che. No fue para tanto. Bueno, más o menos. Vamos a hablar un poquito, vamos a viajar hasta el 22 de septiembre, hace unos días nada más, y nos vamos a ir a Ecuador. Porque me interesa que escuchemos lo que decidió hacer Correa. En realidad, el primer ejercicio que les quiero proponer es esta famosa ucronía, es decir, pensar sobre preguntas y qué hubiera ocurrido si los hechos hubieran sido otros, aunque nunca pasarían, porque la realidad ya pasó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un periodista de Radio Nacional o de Tiempo Argentino o de la televisión pública el que decidiera hacer fuck you para rechazar a la oposición? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido procesados periodistas de todos esos medios de comunicación por pinchar mails, por obtener información de manera ilegal, pagar por esa información y publicarla? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, la que hubiera dicho esto que vamos a escuchar ahora, que en realidad lo dijo Correa? Dale. Ya me informó la ministra de Justicia que perdió Fundamedios su cantinflada de acción de protección para que yo ordene a los ministros que vayan a los medios de comunicación. Y el argumento de estos señores es que la información no es de los funcionarios públicos, sino de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Como funcionarios públicos tenemos que informar. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Recitando, cantando, estoy informando. Pero ustedes, ¿por qué tenemos que darle la información a esos negocios que venden esa información para que se llenen los bolsillos? Estoy totalmente de acuerdo que la información es de los ciudadanos, no de los funcionarios públicos, pero tampoco de los negocios dedicados a la comunicación. Nosotros vamos a informar al pueblo ecuatoriano. No le vamos a dar mayor negocio muchas veces a estas empresas corruptas que no pagan impuestos, que explotan a sus trabajadores, que juegan con la verdad, que abusan de su poder mediático. No le vamos a dar más negocio y más poder, compañero. Y nos ratificamos en esta disposición. Vamos a informarle al pueblo ecuatoriano. Vamos a acudir a entrevistas a los medios decentes. Pero los medios indecentes, que todos sacan de contexto, manipulan, hacen lo que les da la gana. Ni a la esquina, compañeros. Así que me informan que hemos vencido en esa barbaridad que presentó Fundamedios, una verdadera cantinflada jurídica. Que en la realidad somos el gobierno de la historia que más informa, que más ha respetado la libertad de expresión. Lo que no vamos a tolerar es libertad para extorsión, para manipulación, para mentir. Este país está patas arriba, no nos quiere poner patas arriba la prensa corrupta para mantener su poder. Ni a la esquina, compañeros. Planteó, se quedaron todos callados ahora. Ahora se quedaron todos qué callados. Qué buen sonido, qué buen testimonio. Claro. Qué buen testimonio. Muy interesante lo que plantea Correa, porque lo que está diciendo es que aquí hay un estado excepcional, como vengo sosteniendo por lo menos yo y muchísimas otras personas, con respecto a el poder de los medios de comunicación en la correlación de fuerzas con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos que vienen a reescribir la historia, los gobiernos que vienen a decir algo que las empresas periodísticas reclamaron para sí mismas, que es el derecho a la información es de todos, es de los ciudadanos. Entonces, el planteo de Correa es ¿por qué se lo voy a estar dando a empresas que en realidad tergiversan? Algo parecido pasó en la conferencia de prensa de ayer, y lo comentábamos un poco más temprano, cuando la presidenta les explicó a los estudiantes de Harvard que en realidad ella dice blanco y después pone negro. La tapa de Clarín de hoy es el perfecto ejemplo de que esto es así, cuando titula, como decíamos antes, Cristina eludió definirse sobre la reelección y ella en realidad ya se había definido. Es importante que tengamos en cuenta, porque si no, se repiten mucho los latiguillos que están construyendo de estas empresas mediáticas, que dar una conferencia de prensa es una política comunicacional del gobierno, no hay obligatoriedad. Lo que ha hecho en el caso de Correa, sí es cierto, es decir, que los funcionarios públicos no hablen con determinados medios de comunicación. Dio como bastantes pasos más allá Correa de lo que se está hablando aquí en la Argentina, y de hecho tuvo un respaldo judicial, porque hubo una ONG que presentó un recurso de amparo para modificar esta situación y no lo logró, y por eso Correa, este 22 de septiembre, lo que escuchábamos recién, en el programa que tiene todas las semanas, que se llama Enlace Ciudadano, volvió a hacer pie en esta situación. Los medios de comunicación dicen defender la libertad de expresión cuando en realidad están defendiendo meramente intereses económicos. También lo vimos aquí en la Argentina en el fallo de la Corte con respecto al 7 de diciembre. La propia Corte dice, acá no se está vulnerando la libertad de expresión, acá cuando el grupo Clarín tuvo que poner qué daño se le estaba haciendo, es un daño netamente patrimonial. Y por eso es que hacemos tanto trabajo en dejar al desnudo aquello que aparece como una construcción mediática y en realidad no lo es. Hago una autocrítica en el sentido que trabajamos mucho sobre esta deconstrucción de los medios de comunicación tradicionales y no de las redes sociales, que era lo que le planteaba también a LAC un poco más temprano, al ministro de Justicia, porque las redes sociales que aparecen aquí con muchísima legitimidad para oponerse a ese poder mediático, en realidad también están siendo usadas, también están siendo no nada más que utilizadas para convocar algo que no es espontáneo, sino que está siendo organizado, sino para hacer distintos llamamientos. De manera que lo que quería era que reflexionáramos todos juntos qué hubiera pasado si Cristina

Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, celebrando la aprobación del voto femenino, junto a las historiadoras Araceli Bellota. Cuando vieron semejante irrupción de mujeres que entraban, empezaron ahí a cambiar los discursos. Y Leticia Manauta. Lo curioso es que también se decía que el voto iba a traer destrucción del hogar. Además, recordamos a Pepe Biondi, junto a Carlos Ulanovsky. De esos libretos de humor muy simple, pero muy trabajado, muy artesanal. Analizamos la figura de Juan Manuel de Rosas, junto al historiador Pablo Hernández. Fue convirtiéndose en un hombre, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino un hombre que entendía toda la nación. Y homenajeamos a Mercedes Sosa, repasando su vida. Ella amparaba a quienes llegaban allá a vivir la durísima experiencia del destierro. Siempre fue una persona extraordinariamente generosa. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Una semana. Mañana más. No es cierto, en primer punto, que todos estemos de acuerdo con la visión que tiene el grupo a cuenta de la lectura propia del fallo de la Corte, ¿no? Hay que poner en claro las cosas y en realidad lo que se advierte en la causa es una maniobra dilatoria del grupo Clarín, obviamente ahora apurado porque supuestamente no pase nada en el 7 de diciembre. El artículo 161 era el artículo importante para toda la ley porque era el que expresaba claramente el espíritu antimonopólico de la ley y que lo que hemos sufrido en estos 3 años fue una serie de presentaciones judiciales que buscaban interrumpir o aletargar o aplazar el aplicamiento efectivo de la ley de medios. Queremos manifestar nuestro respaldo a la población, al vecino de Malvinas Argentinas. Hemos visto escenas muy crudas de parte del intendente Cariglino manifestándose con familiares de niños que han sufrido mala praxis o aparente mala praxis en el hospital, así que esto nos ha decidido a concurrir a Malvinas, nos tomar un contacto con los vecinos y ver qué opinan ellos de lo que ocurre allí. Todos aquellos que se reclaman pro vida en realidad son antiderechos y no le importa la vida de un pibe que está abandonado en la calle o la de una mujer que fue obligada a mantener un embarazo después de haber sido violada. Habría que preguntarles qué vida defienden y hay que exigir a las autoridades un compromiso con los derechos de las mujeres. Este proyecto plantea que una vez que la mujer decide interrumpir su embarazo, en ese caso debe concurrir a una institución de asistencia médica e inmediatamente se dispone la entrevista con un equipo interdisciplinario integrado por un ginecólogo, un trabajador social y un psicólogo, informar sobre las posibilidades que tiene en materia de dar ese hijo en adopción y también en relación a los riesgos inherentes a la práctica del aborto provocado. Haber aceptado esta propuesta creo que es gratificante y sumamente inteligente y aquí estamos apostando a dejar de lado todo lo que ha hecho Irán y a dar una nueva posibilidad de que definitivamente se ponga a derecho, entregue a los que protege y encubre. ¿Se durmió? Goldberg. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué hace? Soy Sebastián. Sí, me dicen Sebastián. Mire, le quiero decir esto. Yo recorrí todos los médicos, tomé todos los remedios que usted puede imaginarse. Y esto que usted me ha dado es mágico. Es mágico. Mágico. Me hace dormir. Pero parece que no era para usted. Parece que era para otro tipo, digamos. El que tenía insomnio era el conde Kaiserman, que era el patrón de Goldberg. Goldberg era el clavecinista, que era alumno de Bach también, que tocaba el clave. Y cuando el conde Kaiserman tenía insomnio, le decía a Goldberg que le matizara un poco las noches. Nosotros estamos a favor de un cambio curricular. Lo único que estamos reclamando es que pretendemos que el cambio ese curricular no se baje del ministerio solamente, sino que sea consulto. El acuerdo federal establecía un tiempo para que se discutiera el modelo de escuela secundaria obligatoria que en el ámbito de la ciudad autónoma no se llevó a cabo. Entonces eso llevó a que se tomaran las tomas. El resto de las cuestiones que usted vaya a plantearnos de ahora en más, por favor, que respecten a lo que es el cambio curricular. ¿Y por qué? Y todas las apreciaciones. ¿Y por qué? ¿Vos me vas a decir a mí? ¿Te vas a enseñar a mí como periodista qué es lo que yo tengo que preguntarte, nene? Si usted busca en el diccionario la palabra conchudo. Conchudo significa astuto, cauteloso, sagaz. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos verdaderos conchudos. La base de la denuncia penal son los numerosos mails, las numerosas exhortaciones a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook, para dar muerte a un ciudadano, en este caso a Guillermo Moreno. Hubo más de 30 blogueros, una actitud claramente mafiosa, que mandaban mail a sus seguidores diciendo vayan a tal dirección a matar a una persona. Esto es un grave delito penal. Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Once horas 48 minutos, Ula, querido. Pruebas de que la ley de medios está vigente es el hecho de que de aquí al martes se van a estrenar 4 nuevas series ganadoras de los concursos del Inca para la televisión digital. Hoy, a las 23:30, por Canal 9. Canal 9 estrena 3 de esas 4 producciones. Hoy a las 23:30 se estrena 23 pares. Son 13 capítulos unitarios escritos por Marta Dillon, dirigidos por Albertina Carri. Alude a los 23 pares de cromosomas que componen la identidad de cada uno de nosotros. Erika Rivas, María Oneto haciendo de las hermanas Iturrioz, Fabián Vena haciendo de hermano de ellas, y un gran, gran elenco. Por cierto, el domingo a las 9 de la noche se estrena Amores de Historia, también 13 capítulos, uno doble, el de la toma de las Islas Malvinas por parte del grupo de María Angélica Berrier y Dardo Cabo. La Cristina, sí, el operativo Cóndor, que se llamó. Exactamente, el operativo Cóndor. Bueno, son situaciones de la historia argentina cruzadas con historias de amor. En el primer capítulo, una docente que está en plan de lucha y ayunando en la Carpa Blanca se enamora de un ex alumno. Soledad Silveira, Gonzalo Heredia, la coordinación autoral de Marcelo Camaño. Y el domingo a las 10 de la noche se estrena Babylon, también por Canal 9, con Norman Brisky y Luis Luque y Federico Olivera. Y el martes, por Canal 7, martes, miércoles y jueves a las 10:30, van todos los capítulos de Memorias de una muchacha peronista, escrita y dirigida por Omar Quiroga y Alejandro Robino. Mirá qué bueno, che. Con Celeste Jerez, Estela Matute, Rodrigo Cárdenas y gran elenco. Vamos a escuchar el tráiler de Memorias de una muchacha peronista. Son las 12 y 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRC2 Radio Noticias de la Argentina en su frecuencia de 892 MHz. En una información... Abrí bien los ojos, González, porque en una radio nada es lo que parece. A la redacción anda solo si te llaman. Según ellos es el corazón de la radio, pero solo son noticias. Si tuviéramos una noticia como esa, no dudaríamos en avisarle, Lauce. Muchachos, aflojemos con lo de la guerra. Señor Bernardo, usted sabe que no le miento. A varios se les está soltando la cadena, se están caldeando los ánimos. ¿Me está esperando Alfredo? Sí, señor. Dime. Es la historia de Elvira González, el que en 1944, con 23 años, ingresa como secretaria a Radio Noticias de Argentina, a LS32, y se convierte con el tiempo en periodista. Son 13 capítulos, entre 1944 y 1956, una miniserie que habla del país, de la radio, de las mujeres y de las costumbres sociales. Memorias de una muchacha peronista. Bueno, testimonio de que la ley de medios está vivita. Gracias, Ula. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la Operación Cóndor, que se produjo el 28 de septiembre de 1966, cuando 18 jóvenes argentinos, entre los que había una mujer y estaba también Dardo Cabo, María Cristina Berrier, tomaron el control del vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas y fueron directamente a Islas Malvinas, bajaron la bandera británica, llegaron a poner en el avión la bandera argentina y ahí se los llevaron a todos presos. Sí. Produjo una gran crisis política en el gobierno de Onganía, que tuvo que salir a respaldar a Gran Bretaña encarcelando a los 18 jóvenes de la Operación Cóndor. Entre ellos estaba Héctor Ricardo García, titular dueño de Crónica durante muchísimos años. Ustedes saben que yo me dediqué en una época a investigar ese tema y a investigar a la gente que participó del operativo Cóndor, no solamente a los responsables, sino también a los que estaban allí de alguna manera participando del vuelo, como el piloto, copiloto, azafatas y también pasajeros, porque hay que decirlo que había, ese vuelo estaba totalmente completo, estaba lleno de gente que iba hasta Ushuaia ese vuelo, y había un montón de civiles ahí metidos en el medio. Estuvieron 3 días adentro del avión. Porque no los dejaban salir. No los dejaban salir. El que los salva es el cura de Malvinas, que los mete todos adentro de la iglesia, mientras se negocia con el gobierno de Onganía la posibilidad de la salida. Salen finalmente. Cuando me cuentan la salida me quedo siempre impactado de eso, porque García se lleva en el cuello del saco los negativos de las fotos para publicarlo en la revista Así. Esa era la revista que tenía Héctor Ricardo García en ese momento. Y desde Malvinas hasta el continente, hasta Río Grande, que fueron, los tipos fueron en una cáscara de nuez, ¿viste? Lo sacaron así como... Me contaban que se pasaron durante las horas que fue ese trayecto, vomitando y todo mal, porque imagínate en alta mar, en una cáscara de nuez, pasan ese tipo de cosas. Una fecha obviamente muy importante, la que estamos conmemorando en el día de hoy. Un datito... Bueno, en esa serie, perdón, Amores de Historia... La claro. vas a poder ver porque va a ser el único capítulo doble de estos 13 capítulos unitarios. Y un dato de actualidad tiene que ver con que María Cristina Berrier le dio una de las 7 banderas sí, claro. que hicieron flamear y está en el mausoleo, la vi sobre el cajón de Néstor Kirchner, sí. está esa bandera que le regaló la presidenta. Y Dardo Cabo fue asesinado en un famoso operativo que simularon una fuga. La película que nos va a representar en el Oscar es Infancia Clandestina. Se va a conocer el 10 de enero el resultado definitivo. Ahí van a elegir las 5 películas, las mejores 5 películas extranjeras. Y el Oscar va a realizar el 24 de febrero. Un abrazo grande al Benja, ¿no? Se lo merece. Un testigo afirmó que Mariano Ferreira fue asesinado por los disparos de Cristian Favale. Fue ayer, durante el juicio oral y público, cuando Víctor Amarilla dijo que los tiros del arma del Barra Brava impactaron de manera directa en el cuerpo de Mariano Ferreira. También declaró el ex jefe de personal de la empresa UOFE, a cargo del ferrocarril Roca, y complicó al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, cuando describió los manejos discrecionales que tenía el gremio con respecto al personal que ingresaba. El móvil económico del crimen también se empezó a investigar. Las cuentacuentos Inés Perla y Diana Tarnowski van a homenajear a Angélica Gorodischer leyendo narraciones y lecturas de su obra literaria. Va a ser hoy, 7:30 p.m. en el Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538. Va a ser un viernes importante para el fútbol en la Argentina. Por la 9ª fecha del torneo inicial Eva Perón, juegan a las 7:10 p.m. Quilmes y Belgrano de Córdoba. En caso de ganar, el equipo cordobés alcanzará a Newell's en lo más alto de la tabla de posiciones. Y además también hay actividad trascendente en la 8ª fecha del torneo de la Primera B Nacional. Van a jugar a las 21:15 en Mendoza, Independiente Rivadavia y Gimnasia Esgrima La Plata, los dos equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. También juega Rosario Central esta tarde a las 17:00 como visitante frente a Patrón.